¿Qué sucede cuando un valiente y dinámico aventurero lo enrolas en la Fuerza Aérea y le pones a disposición los aviones más modernos y poderosos? La respuesta es simple: que protagoniza hazañas que se convierten en leyenda. Hola, mi nombre es Esteban y estáis escuchando el séptimo episodio de Zafarrancho Podcast, un programa en el que revisamos hechos históricos bélicos desde un punto de vista personal y subjetivo. El capítulo de hoy estará dedicado en su totalidad a los bombarderos. Estudiaremos tres acciones protagonizadas por ellos: una en Europa, otra en el norte de África y la tercera en el Pacífico. En la segunda sección analizaremos las más recientes y polémicas técnicas de bombardeo moderno. Y en la última sección, dedicada al ocio con raíces bélicas, hablaremos sobre películas que tratan este tema. No queremos adelantaros contenido porque ha sido arduo enlazar un asunto con el otro, y la mejor manera de escuchar este capítulo y mantener el suspenso es dejar que se desilvane poco a poco. Los clips de audio y de sonido están catalogados como Creative Commons o Public Domain. Las piezas musicales usadas en este episodio son del artista sueco Mattias Westlund. La pieza Good Day es de Triple Fox. Todas están disponibles en la web jamendo.com. Encontraréis fotos y videos de lo tratado en este episodio en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Sed pues todos bienvenidos al séptimo episodio de Zafarrancho Podcast. Tal y como dijimos en el preámbulo, en la sección histórica de hoy hablaremos de operaciones aéreas. Era menester dedicar uno de nuestros episodios a los aviadores, ya que hasta el momento hemos narrado aventuras de soldados de infantería, de paracaidistas, de marinos y de miembros de las fuerzas especiales. Los aviones que han aparecido en Zafarrancho Podcast lo han hecho fugazmente en medio de alguna batalla naval o como medio de transporte para soldados. Por ese motivo, este capítulo tendrá aventuras aéreas cuyas características principales son el peligro, la velocidad, el poder y la tecnología. Si sois oyentes consuetudinarios, sabréis que siempre escogemos un hilo conductor para hilvanar nuestros episodios regulares. En esta ocasión, el nexo común será una persona gracias a la cual podremos estudiar tres episodios muy importantes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro protagonista es uno de esos individuos extraordinarios, de los que aparece uno en un millón. Aunque este personaje se hizo famoso en 1942 por liderar una incursión extremadamente peligrosa, para esa fecha ya acumulaba 20 años de experiencia como aventurero, ingeniero, piloto e inventor. ¿Que a quién nos referimos? Pues a alguien que casi todos conocemos, el piloto y aventurero James Harold Doolittle. Su aventura más conocida es su famosa incursión sobre Japón, que reseñaremos más adelante. Pero esa valiente y temeraria misión fue solo una raya entre las muchas que la piel de ese tigre del siglo XX tenía. Para situarnos en contexto, veamos brevemente la niñez y juventud de James Doolittle, que nació el 14 de diciembre de 1896 en el pueblo de Alameda, a orillas de la bahía de San Francisco. Su familia se mudó a uno de esos típicos pueblos de mineros buscadores de oro en Alaska, muy al norte, a 64 grados y medio de latitud. Menudo sitio para criar a un bebé. Durante su niñez, lo que mejor se le dio fue el boxeo, pero ninguna biografía clara si era por deporte o para sobrevivir entre los hijos de los pueblerinos, que mucha delicadeza no tendría ninguno. Pero eso sin duda le forjaría el carácter aventurero que tuvo hasta el momento de su muerte. La adolescencia sí la vivió en la civilización, en Los Ángeles. El momento de inflexión de su vida fue cuando su escuela organizó una excursión a la que resultó ser la primera exhibición aérea realizada en los Estados Unidos. Corría el año 1910 y fue un evento grandioso, extraordinario, al que asistieron 254.000 personas. Y Doolittle, que contaba para la fecha con 14 años, quedó marcado de por vida al ver globos, dirigibles y los primeros y endebles aviones volando sobre su cabeza. Poseído por tanto despliegue tecnológico, estudió ingeniería en la Universidad de Berkeley. Al mismo tiempo pidió una licencia en la universidad. Se enroló y se graduó como oficial de la reserva en el Cuerpo de Señales del Ejército Norteamericano, que era el ente responsable del desarrollo y uso de lo más moderno en tecnología militar. ¿Y qué especialidad escogió? La aeronáutica. Como teniente piloto del Cuerpo de Señales, obtuvo permiso para seguir estudiando. Así consiguió una maestría en aeronáutica. Pero en lugar de hacerla en 2 años, se graduó en 1, por lo que usó el año de permiso que le sobraba para hacerse con el doctorado. Esto quiere decir que para el año 1918 y con 22 años, Doolittle, además de piloto, tenía una maestría y un doctorado en aeronáutica. 22 años. Además de esos estudios de grado y posgrado, realizó cursos de instrucción para pilotos en varias bases aéreas del ejército. Aunque era de la reserva, al ser un oficial tan preparado, el ejército no lo licenció cuando finalizó la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, después de serle ratificado su grado de teniente, lo destinaron al servicio aéreo regular. Con los galones firmemente cosidos sobre sus hombros, Doolittle comenzó a patrullar la frontera con México. El inquieto teniente pronto se aburrió de volar de este a oeste y de oeste a este por todo lo largo de la frontera. Por eso no dudó en ofrecerse voluntario para el rescate de un avión norteamericano accidentado en el fondo de un pequeño cañón en México. No era una misión de combate, era la recuperación de un aeroplano pilotado por Alexander Pearson, que intentaba establecer un récord de vuelo transcontinental. El 3 de mayo de 1921, Doolittle llegó a lo más profundo del desierto mexicano, revisó el avión y determinó que el motor estaba inservible. 5 días después regresó con 4 mecánicos y un motor de repuesto. Después de instalarlo, notó que la presión de aceite no era la adecuada, así que enviando un mensaje con una paloma mensajera, solicitó 2 manómetros. Al día siguiente recibió los repuestos vía aérea. No es que se los trajera la paloma, sino que se los lanzaron desde un avión. Una vez colocados los manómetros y reparado el avión, Doolittle subió a bordo, encendió el motor y despegó desde una pequeñísima e improvisada tira de tierra que él y los mecánicos limpiaron en el fondo de ese inhóspito y peligroso cañón. Después de su aventura mexicana, regresó a sus estudios en la universidad, los cuales alternaba con cursos de mecánica. En 1922, y después de estudiar todo lo que se le antojó, además de un doctorado en aeronáutica, también se había convertido en ingeniero y mecánico. Tenía 26 años. Los siguientes 10 años los dedicó a batir récords ligados al mundo de la aviación e inventar sistemas de control para aviones. De sus muchos logros en ese periodo destacan 3. El primero de ellos fue hacer la maniobra aérea llamada loop externo. Hasta el momento, esa pirueta se consideraba técnicamente imposible. Un loop normal es el clásico giro que realizan los pilotos para situarse en la cola del enemigo. Consiste en tirar hacia atrás de la palanca, subir y dar una vuelta de campana completa para terminar en el mismo punto del espacio. El loop externo consiste en hacer la misma vuelta de campana, pero en lugar de ir hacia arriba, hay que hacerlo lanzando el avión hacia abajo. Es decir, picar hacia tierra y dar la vuelta terminando en el mismo lugar del cielo. Nadie lo había logrado hasta 1927, cuando James dio una vuelta de campana al revés de como siempre se hacía. Otra gran hazaña la realizó en 1932, cuando barrió el récord de velocidad vigente con el indómito avión GBR-2, que no era más que un gigantesco motor al que le habían pegado 2 alas pequeñísimas y una cabina. Los GBs eran aviones de carrera diseñados por los Granville Brothers, con fama de o ganar carreras o matar pilotos. Cuando crearon el R-2, Doolittle se las ingenió para controlarlo sin dejarse la piel. Es más, en la entrevista que concedió el 6 de septiembre de 1932 al periódico Springfield Union, Doolittle declaró: «Es el avión más dulce que he pilotado. Es perfecto en todos los sentidos y su motor es magnífico. Es muy estable y tiene aún muchas cosas que dar. Creo que esto demuestra que los hermanos Granville de Springfield construyen los mejores aviones de carrera de los Estados Unidos. Sus 476 kilómetros por hora dieron fe de ello. Si tenéis curiosidad, los aviones que aparecen al principio y al final de la película Rocketeer son Jeebies. El del final es el R-2, el que voló Doolittle. El que aparece volando en los créditos iniciales es una réplica del modelo precedente, el GBZ. Y la más espectacular acción de ese período y que más contribuyó con el desarrollo de la humanidad fue su vuelo instrumental. Un vuelo 100% a ciegas, de principio a fin. Despegó, voló y aterrizó sin visión externa, usando únicamente instrumentos que, escuchad bien, estimados oyentes, él mismo contribuyó a diseñar. El equipo al que pertenecía Doolittle creó un horizonte artificial y un primer y rudimentario giroscopio direccional. Para aquellos que no lo sepan, un giroscopio es una sofisticadísima peonza o trompo que se hace girar a una velocidad extrema. Cuando esa peonza de alta tecnología gira, su eje permanece completamente inmóvil en el espacio. Cuando decimos espacio, nos referimos al universo entero. El eje del giroscopio permanecerá en la misma dirección, no importa si lo que se mueve es el avión, barco, submarino o el mismísimo planeta en el que se encuentra el giroscopio. Resumiendo, es como una especie de superbrújula espacial. Es un sistema de referencia fenomenal. Si la hacéis girar apuntando hacia el norte, siempre marcará esa dirección. Es mucho más precisa que una brújula magnética. Lo malo es que es eléctrica. Por ese motivo, la humilde brújula de toda la vida sigue estando presente en cualquier avión o buque, ya que funciona en todo momento. No mencionaremos sus otros récords, premios o trofeos, porque fueron muchos y de paso civiles. Y aquí lo que nos interesan son los asuntos militares. Y hablando de eso, para dedicarse a esas acciones netamente aventureras, se apartó del servicio activo pasando nuevamente a la reserva, que era de donde Doolittle había surgido. Durante esos años trabajó en la compañía petrolera Shell, como piloto de pruebas y experimentación. Allí impulsó el desarrollo de la gasolina de 100 octanos para aviación y ejerció como una especie de embajador de buena voluntad de la Shell Oil Company. Por eso visitó numerosos países del viejo continente, entre ellos a la floreciente Alemania nazi. El tiempo y la casualidad hicieron que un amigo suyo y antiguo compañero de carreras en Norteamérica, el as de la Primera Guerra Mundial, Ernest Udet, fuera el encargado para el desarrollo tecnológico de la Luftwaffe. Este piloto alemán se hizo famoso en el periodo entre guerras por una arriesgadísima maniobra aérea, en la que enganchaba un largo fular de seda que ondeaba en tierra. En nuestro blog podréis ver un vídeo con esta loca pirueta aérea y un rarísimo aterrizaje en una exhibición en los Estados Unidos durante los años 30. Pues el amigo alemán de Doolittle estaba tan loco por los aviones como él mismo. La privilegiada relación que Doolittle tenía con Udet le permitió ser testigo presencial de los notables avances aeronáuticos alemanes. Después de completar su gran gira europea, en la que observó a todas las aviaciones del viejo mundo, presentó ante el general Henry Hap Arnold, jefe de la aviación del ejército de los Estados Unidos, un informe alertando del gran desequilibrio existente entre las fuerzas aéreas europeas en relación con la alemana. Intuyendo que la guerra era inevitable, nuestro protagonista ofreció sus servicios al gobierno de la manera en la que Washington creyera más conveniente. Y claro, ni cortos ni perezosos, los militares lo enrolaron nuevamente, asignándole una tarea que a la postre sería clave para la futura victoria aliada: la reconversión de las fábricas automotrices en fábricas aeronáuticas. En su rol de gestor y consultor para este importante cambio, viajó a un Reino Unido que, en 1941, era defendido por un puñado de pilotos en la feroz Batalla de Inglaterra. Ahí estudió sus fábricas de aviones, sus aeródromos militares, sus tácticas aéreas y vio por primera vez los cuatrimotores británicos para bombardeo estratégico. Ese mismo año la guerra alcanzó a los Estados Unidos, pero no por el este como todos esperaban, sino por el oeste, en Hawái. From the NBC newsroom in New York, President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii, from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. This bulletin came to you from the NBC newsroom in New York. El ataque a Pearl Harbor generó la acción más temeraria y famosa en la vida de James Doolittle, pero eso lo narraremos más adelante. Rompiendo el orden cronológico de su participación en la Segunda Guerra Mundial, iremos varios años adelante cuando nuestro personaje, ya como general de 3 estrellas, le otorgan el mando de la 8ª Fuerza Aérea, la mayor unidad que comandó durante su carrera militar. Carrera que marcó un récord que aún no ha sido batido, porque Doolittle ha sido el único oficial de la reserva en recibir la 3ª estrella de general, en toda la historia de los Estados Unidos. Este salto en el tiempo nos coloca en una fecha, enero de 1944, y en un lugar, el Comando Aéreo de la RAF, situado en High Wycombe, en el condado de Buckinghamshire, cerca de Londres. Aunque Doolittle le dio a la 8ª Fuerza Aérea su toque personal y le introdujo una importante modificación que pronto indicaremos, debemos reconocer que encontró todo hecho y organizado por un individuo que aquí en Zafarrancho Podcast dejamos muy mal parado en nuestro episodio dedicado al bombardeo del monasterio de Monte Cassino. Nos referimos al general Ira Clarence Eaker, que fue uno de los promotores de la destrucción de ese antiguo monumento. Antes de su ensañamiento contra el monasterio de Monte Cassino, Eaker organizó desde cero el 8º Comando de Bombarderos, que luego se convertiría en la famosa 8ª Fuerza Aérea. Ese trabajo le llevó lo suyo, ya que el gobierno no daba mucha prioridad a esta nueva e inédita fuerza expedicionaria con base en Inglaterra. Ejemplo de ello fue que casi no contó con oficiales, debiéndose contentar con un grupo de civiles que recibieron el apodo de los Amateurs de Eaker. Durante 1942 y 1943, los bombarderos de Eaker debieron hacer el trabajo con poca escolta de aviones de caza. La doctrina bombardera norteamericana suponía que las ametralladoras a bordo de los aviones mantendrían a raya al enemigo, y de que la gran altura de vuelo los haría inmunes al fuego antiaéreo, pero todos sabemos que no fue así. Los Messerschmitt y otros aviones alemanes se cebaron con los aviones norteamericanos, y el temible Flak 88 hacía llegar proyectil tras proyectil como si de un gigantesco tirachinas se tratase. A continuación escucharemos la reseña del gran ataque a las fábricas alemanas de aviones situadas en Schweinfurt y Regensburg, el 17 de agosto de 1943. De los 376 bombarderos atacantes, 60 fueron derribados y 100 severamente dañados. On August 17, 1943, the 8th Bomber Command in England prepared 376 B-17s for an attack on 2 critical targets, the Messerschmitt factory at Regensburg and the ball bearing plants at Schweinfurt, both deep in Germany. Destruction of these targets would greatly affect Germany's capacity to wage war. There was no doubt it would bring on a large-scale and costly air battle. As soon as the bombers got into formation over Britain, they were picked up by German radar. The Luftwaffe plotted the American course and sent up German fighters to intercept the B-17s. In spite of fierce opposition which destroyed 24 bombers, the 4th Bomb Wing severely damaged the Nazis' Messerschmitt factory at Regensburg, dropping over 300 tons of high explosive and incendiary bombs. The 1st Bomb Wing successfully bombed Schweinfurt, and although the Nazis knocked 36 bombers out of the sky, the B-17s never broke formation. The bombers delivered 400 tons of high explosives, getting 80 hits on the 2 main ball-bearing plants. The Schweinfurt-Regensburg operations were costly to the Allies, but proved to be a severe blow to German war efforts. Por esa razón, Eaker se afanó en obtener cazas de largo alcance, para que sus chicos estuviesen protegidos en todo momento. Lamentablemente, las altas tasas de pérdida de bombarderos hicieron que Eaker perdiera la confianza de sus superiores y fuera transferido al Mediterráneo. Su venganza se materializó contra el monasterio de Monte Cassino, como ya vosotros habéis escuchado en nuestro 9º episodio de Zafarrancho en Gotas, la versión micro de Zafarrancho Podcast. Junto a los cazas P-38, P-47 y P-51, el alto mando también envió al general James Doolittle. A partir de ese momento, los bombarderos estaban protegidos durante todo el trayecto de ida y vuelta sobre Alemania, y la tasa de pérdidas y disminuyó a niveles aceptables. El carisma y el aura de invencibilidad que rodeaba a Doolittle insufló confianza en una unidad que, como dijimos, ya estaba creada y organizada, y valientemente bombardeaba Europa a plena luz del día. Aún así, en su rol de comandante, enfrentó y resolvió dos asuntos muy delicados. El primero estaba relacionado con el bombardeo de las ciudades. Hasta ese momento, recordemos que estamos a principios de 1944, los norteamericanos solo bombardeaban objetivos estratégicos y militares situados fuera o al borde de las ciudades. En cambio, los británicos, que habían sufrido en carne propia el bombardeo masivo de sus ciudades, practicaban el ojo por ojo, atacando ciudades alemanas de noche, sin discriminación ni piedad. No se cortaban un pelo en arrasar lo que estuviera debajo de ellos, fueran objetivos militares, casas, granjas, objetivos estratégicos, escuelas u hospitales. El nombre oficial de esta estrategia era The Housing Policy, lo que equivaldría a política de descasamiento, es decir, dejar sin casa a los alemanes. Los yanquis no querían hacer eso, al menos no a propósito. Por eso siempre se negaron a atacar ciudades en plan malévolo, como se hacían alemanes y británicos los unos con los otros. Pero la presión británica fue inmensa. Al final, Doolittle llegó a un compromiso. Atacarían ciudades, pero únicamente objetivos militares situados dentro de ellas. Bajo ningún concepto arrojarían a propósito bombas sobre casas ni escuelas. Ahora bien, del dicho al hecho hay mucho trecho, y por eso haremos un estudio sobre los resultados reales del bombardeo diurno de precisión. Lo explicaremos en un par de minutos en nuestro momento técnico de Zafarrancho Podcast. Pero antes, comentaremos brevemente la segunda gran orden que Doolittle tomó como comandante de la octava Fuerza Aérea. Cuando una estrategia se define en un cuartel general, es igual a cuando se hace una reforma en una casa. En los planos todo se detalla, pero una vez se derriban los muros y se comienzan a colocar ladrillos, el mundo real se desvía del teórico. Los cazas de escolta acompañaban a los bombarderos y los protegían, tenaz y valientemente. Solo tenían orden de separarse de ellos durante los ataques de la artillería antiaérea. Cuando la misión de bombardeo finalizaba, protectores y protegidos realizaban el largo vuelo de regreso a casa. Las ovejas y sus perros pastores volaban y volaban de manera monótona y aburrida de regreso a Inglaterra. Doolittle, con su carácter aventurero y rupturista, notó que se estaban desperdiciando recursos durante esos traslados de regreso, recursos humanos y materiales. Y lo que ahora parece obvio, hasta ese momento nadie lo había tomado en cuenta en el cuartel general. Por eso autorizó a los pilotos de sus casas para que, una vez conjurado el peligro, usaran sus aviones a discreción y se comportaran como ángeles caídos, demonios alados que durante el regreso a casa no dejaran títere con cabeza. Los inquietos pilotos de casa, después de despedirse de las escuadrillas de bombarderos, bajaban a ras de suelo y atravesaban Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica u Holanda, disparando a cualquier locomotora, puente, aeródromo, convoy de camiones y, en general, a cualquier objetivo táctico que se cruzara en su camino. Esto muestra que Doolittle, aun estando en lo más alto de la cadena de mando, nunca abandonó su faceta operativa, un piloto aguerrido y valiente que siempre tuvo los pies bien puestos sobre la tierra. Escuchemos la presentación de los tres cazas de largo alcance de la octava Fuerza Aérea en un documental de entrenamiento de 1945. American fighter planes based in England, operating in the skies of Western Europe against the German Air Force. This is the P-47, the Thunderbolt, a fast, tough, high-altitude fighter with a dive like its name and an 8-gun blast in its wings. Here is the Lightning, the P-38, master of the air in many theaters of war. The long range and concentrated firepower of this great fighter counted in Western Europe, too. The Mustang, the P-51, longest range fighter in the world. Speed, fast climb, quick dive, tight turn. A fighter pilot's dream. Into these three great fighters, America poured its genius, its millions of man hours of labor, its faith in victory against the Luftwaffe. Ya que estamos con clip de audios extremadamente raros, aprovechemos para escuchar al mismísimo Doolittle dictar el plan maestro de escolta para una misión de bombardeo sobre la cuenca del Ruhr. Disculpad que esté como siempre en inglés, pero es notable cómo ordena que durante el regreso los escoltas ataquen blancos en tierra. The 8th Fighter Command will give fighter cover, two targets, and back from the targets. It's desirable that we peel off as many fighters as possible to come down east of the Ruhr and strafe ground targets. How many do you want to peel off? Well, General, we're spreading over a pretty wide area there. I'd recommend very seriously that we hold all strafing to a minimum. All right, now. Go ahead and send that over to the 8th Fighter Command. Yes, sir. Hagamos ahora una pausa en la historia para entrar en el momento técnico de Zafarrancho Podcast. Como mencionamos hace poco, los americanos se enorgullecían de su bombardeo diurno de precisión, del que se decía era capaz de introducir una bomba en un barril de pepinillos lanzada desde 4 millas de altura. Veamos cuánto de cierto había en esa afirmación. Los primeros en difundir la historia del barril de pepinillos fueron los de la empresa Norden, que junto a la compañía Sperry dotaba a las Fuerzas Armadas del famoso visor Norden, un complejo sistema de puntería y guía con el que el bombardero, es decir, el tripulante que lanzaba las bombas, tomaba el control del avión para pilotarlo mientras apuntaba y soltaba la carga. Los americanos fueron los únicos en perfeccionar un sistema tan avanzado tecnológicamente. Es más, su propia marina prefirió, al igual que las demás fuerzas aéreas del mundo, el bombardeo en picado, cuyo método de puntería se basaba en acercar lo más posible la bomba al objetivo antes de lanzarla. Por su parte, los británicos usaban el bombardeo de área, que consistía en lanzar cantidades ingentes de proyectiles con la esperanza de que alguno alcanzara el objetivo. Aunque el visor Norden era muy avanzado, no era capaz de meter una bomba en un barril. En realidad, sus ejecutivos nunca dijeron eso, pero sí sostuvieron que podían golpear un blanco de 1 metro cuadrado desde 9.000 metros de altura. Por cierto, oyentes, de ahora en adelante redondearemos las cifras. El material que tenemos sobre el tema está en inglés y viene con datos en pies, yardas y otras unidades anglosajonas. Para efectos de esta reseña, la transformación al sistema métrico nos ha dado cifras poco manejables. Por eso las redondearemos. Regresando al asunto de la precisión, en 1940, el error promedio en la Escuela Táctica del Cuerpo Aéreo en el campo Maxwell, Alabama, era de 120 metros para lanzamientos desde 4.500 metros de altura. Como veis, la bomba caía muy lejos del barril. Además, esos bombardeos eran realizados en condiciones ideales, sin viento, con visibilidad infinita y sobre blancos que eran enormes dianas dibujadas en un campo plano y despejado. No obstante sus errores, los estrategas del Cuerpo Aéreo Norteamericano estaban convencidos de que las guerras futuras se ganarían gracias al bombardeo, y por eso debían lanzar sus proyectiles con el menor número de bajas civiles posibles. Su filosofía se basaba en doblegar al enemigo destruyendo su infraestructura con especial énfasis en su tejido industrial. Esta filosofía quedó plasmada en un plan secreto conjunto entre el ejército y la marina que se llamó Rainbow Five, es decir, Arcoíris 5, y que contemplaba la completa destrucción de las infraestructuras alemanas, sobre todo su industria aeronáutica y los aeródromos de la Luftwaffe. Eso sí, esos teóricos no se dejaron engañar por el asunto del barril de pepinillos. Conocían muy bien las limitaciones del bombardeo de precisión. Sabían, por las estadísticas de su campo de entrenamiento, que un bombardero a 6.000 metros obtenía un 1,2% de aciertos sobre un blanco de 10 metros cuadrados. Con esos datos, calcularon que para lograr un 90% de probabilidad de destrucción de un blanco como ese, necesitarían atacar con 220 bombarderos, aún estando dotados con el famoso visor Norden. Cogiendo el lápiz que tenían sobre la oreja y mojándole la punta con la lengua, también calcularon que para que el plan Rainbow 5 se materializara, necesitarían 251 grupos de bombarderos. Si para 1943 un grupo de bombarderos pesado contaba con más o menos 50 aviones, estamos hablando de que para cumplir con el plan de destruir las infraestructuras alemanas se necesitarían... Prestad atención y dejad de hacer lo que estáis haciendo, porque luego os haremos un examen por Twitter. Se necesitarían 12.550 bombarderos. Imaginemos ahora a dos oficiales norteamericanos en la cafetería del Pentágono. Hola Joe. Hola Pete. Y bien, Joe, ya sabes cuántos aviones necesitas. Y sí, Pete, entre 12 y 13 mil, solo para Alemania. Y luego, ¿de qué color los quieres? Bueno, dame mitad verde oliva y la otra mitad plateados, bien brillantes para que encandilen a esos malditos alemanes. Ok, Joe, en un par de años te los pongo todos en Inglaterra. Gracias, Pete. See you. Y como ya sabéis, gracias a la gestión que Doolittle había hecho antes de la guerra, de las antiguas fábricas de coches comenzaron a salir aviones como churros. Bien, ya que de A pasamos a B, terminemos de llegar a C. Por eso profundizaremos un poco más estos asuntos técnicos antes de proseguir con la historia. Ya tenemos bombarderos a casco porro, dotados de un visor bastante aceptable. Ahora, ¿cómo se usaban? Como expusimos en nuestro ya lejano episodio número 1 dedicado a la batalla de Matapán, disparar con un cañón o bombardear desde un avión es un asunto complejo. El lugar en el que la bomba caerá dependerá de la dirección y velocidad del avión al momento del lanzamiento, así como de la aerodinámica del proyectil, de la velocidad y dirección del viento y de otras condiciones atmosféricas que afectan a la bomba mientras vuela. El bombardero, ese tripulante situado en el morro acristalado del avión, miraba a través del telescopio incorporado en su visor para localizar el blanco situado varias millas adelante. Luego debía introducir en los diales de su visor los ajustes necesarios para compensar el efecto de la deriva ocasionada por el viento y por la velocidad propia del avión. Hecho esto, colocaba la mira del visor sobre el blanco y tomaba el control del avión a través de un piloto automático que conducía el avión hacia el blanco. A continuación, el sistema calculaba automáticamente el punto de lanzamiento y dirigía el avión autónomamente hacia ese lugar en el espacio, gracias al enlace entre el visor y el piloto automático. Debemos tomar en cuenta que esto se hacía a principios de la década de 1940, sin iPhones, tablets, ni nada de nada. Se hacía con cables, ingenio, relés y unas cuantas válvulas de vacío. Pero ya sabemos que el error existía, y que era muy grande. En 1942 la desviación promedio en combate era de 350 metros. Pero eso no era todo, también estaba el relativamente bajo poder destructor de las bombas. La más usada, la estándar de 250 kilos, tenía un radio letal de 25 metros y dejaba un cráter de 3 metros de diámetro por 1 de profundidad. Por eso, si se quería arrasar una fábrica, había que lanzar una enorme cantidad de bombas. Pero este bajo promedio de aciertos no era un problema exclusivo del cuerpo aéreo norteamericano. Era común para todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplo tenemos en lo que comentamos en nuestro episodio dedicado a la guerra corsaria, cuando dijimos que menos del 10% de los disparos en la batalla naval de Coronel golpearon a sus blancos. Y en la Segunda Guerra Mundial, los aliados calcularon que necesitaron disparar 10.000 balas por cada soldado enemigo herido y 50.000 por cada soldado muerto. En el lado contrario, no fue mejor la cosa. Muchos de vosotros conocéis el famoso cañón antiaéreo alemán de 88 milímetros, el famoso Flak 88. Las estadísticas indican que por cada bombardero pesado aliado derribado, los nazis efectuaron 16.000 disparos. Y bien, regresando al hilo principal de la historia, como ya sabéis, Doolittle recibió el mando de la octava Fuerza Aérea en enero de 1944, y con pulso firme, mejor puntería y más protección, la guió sobre la Alemania nazi haciéndola descargar miles y miles de toneladas de bombas, cumpliendo lo establecido años antes en el plan Rainbow 5. El resultado fue, junto a los bombardeos nocturnos británicos, la completa destrucción de la infraestructura alemana. El país quedó literalmente arrasado. Sin pertrechos ni transporte, los ejércitos alemanes se marchitaron y sucumbieron ante los ejércitos aliados. Concluida la guerra en Alemania, la octava Fuerza Aérea de Doolittle fue reequipada con los nuevos bombarderos B-29 y enviada al Teatro del Pacífico. Pero nunca llegó a entablar combate, ya que la destrucción de Hiroshima y Nagasaki hizo que Japón se rindiera intempestivamente. Llegados a este punto, daremos un salto atrás en el tiempo. No tanto como para estudiar la acción más importante de este capítulo de Zafarrancho Podcast, pero que nos llevará a una batalla aérea desconocida y emocionante, que puso a prueba a un Doolittle recién ascendido a general. Nos referimos a la Operación Flax, ocurrida sobre Túnez, Sicilia y el trozo de mar Mediterráneo que los separa. Como muchos de vosotros sabéis, a finales de 1942 los aliados efectuaron la primera acción ofensiva en Europa, que en realidad ocurrió en África. Hasta el momento habían estado reaccionando y retrocediendo ante las iniciativas del Eje, pero con la Operación Torch los aliados cogieron el balón por primera vez y avanzaron unas cuantas yardas. En una gran operación conjunta, americanos e ingleses desembarcaron en el Marruecos francés, vencieron a las fuerzas leales a Vichy y prosiguieron rumbo al este, para aligerarle la carga a las agotadas fuerzas británicas que bajo el mando de Montgomery llevaban casi 2 años luchando contra Alemania e Italia al este de África. Poco a poco los alemanes liderados por el mariscal Rommel emprendieron la retirada hasta quedar confinados en Túnez, protegidos detrás de fuertes líneas defensivas. Para ayudar a sus sitiadas y maltrechas fuerzas, los alemanes e italianos organizaron un puente aeronaval para llevar soldados y suministros a ese país. Aunque la situación indicaba que lo mejor era evacuar a las tropas a Sicilia, el empecinamiento de Hitler de no retirarse de ningún frente obligó al alto mando ítalo-alemán con base en Italia a llevar refuerzos a Túnez en lugar de evacuar las tropas allí atrapadas. Los convoyes marítimos del Eje sufrieron graves pérdidas por la todopoderosa y omnipresente Mediterranean Royal Navy. Mejor suerte corrieron los convoyes aéreos que solo recorrían un corto trayecto desde Sicilia hasta el norte de Túnez. Gracias a ello, gran cantidad de hombres y pertrechos llegaron al norte de África. A principios de abril de 1943, a pesar de la presencia aérea aliada, el puente aéreo ítalo-germano funcionaba muy bien, sobre todo durante la noche. El comandante aéreo aliado de este teatro de operaciones era el recién ascendido brigadier general James H. Doolittle. Nuestro protagonista, aunque lucía su estrella de general, combinaba su trabajo de gestor estratégico con el de piloto. Cada vez que podía, se colocaba tras los mandos de un avión y combatía al lado de sus hombres. La primera vez que lo hizo no fue por gusto, sino por necesidad. Después de su nombramiento, y mientras viajaba de Londres al comando de operaciones aliados en Gibraltar, el solitario B-17 que lo transportaba fue interceptado por una escuadrilla de Junkers JU-88 de la Patrulla Marítima Aérea Alemana. ¿Sabéis dónde? Aquí en Coruña, la ciudad en la que se graba este podcast. Bueno, no fue aquí en nuestra ciudad, fue un poco más allá, en el Cabo Finisterre. Y, bueno, no justo encima del faro, sino mar adentro, al oeste. Pero bueno, lo importante es que fue aquí, en nuestra comarca. La pregunta de los 64.000 marcos es, ¿de dónde venía esa patrulla? La dejaremos en el aire. Si alguien se atreve a contestar, que lo haga a través de zafarranchopodcast@yahoo.es o por nuestro Twitter @zafarranchopod. Continuando con la cuasitumba coruñesa de Doolittle, los JU-88 se cebaron con el B-17 en una no tan dispareja lucha. Los Junkers atacaban y el B-17 respondía al fuego con todas sus ametralladoras de a bordo. Los que no conozcan este magnífico avión les podemos decir que tenía 2 ametralladoras en el techo, 2 en la barriga, 1 por cada costado, 2 en la proa y 2 en la popa. Era como una mezcla entre puercoespín y armadillo, porque encajaba muchísimos golpes. Pero los alemanes insistían. Además del avión, que perdió un motor, la peor parte se la llevó el copiloto, que fue gravemente herido. Doolittle lo retiró de su asiento y tomó su lugar para ayudar al piloto en esa dura batalla. Los alemanes, con el combustible bajo mínimos, rompieron contacto y retornaron a tierra. Y otra vez preguntamos, ¿a dónde? Desde Finisterre a La Coruña hay 100 kilómetros, y desde Finisterre a la Francia ocupada, muchísimos más. Ahí todos intuimos la respuesta. El maltrecho bombardero completó su viaje hasta Gibraltar. La experiencia le permitiría a Doolittle familiarizarse con los controles del B-17, un avión que hasta ese momento no había pilotado. Esto le sirvió de mucho para su futuro cargo de jefe de la 8ª Fuerza Aérea, historia que ahora ya vosotros conocéis. Una vez desembarcados en África, Doolittle cambió su escritorio en Gibraltar por una tienda de campaña en África, y claro, con los aviones tan cerca, no se pudo resistir a la tentación de volar y combatir. Un día, después de aterrizar en un Spitfire, fue duramente reprendido por el general Eisenhower, que le dio a escoger, o seguir siendo piloto u optar por la siguiente estrella de general. Doolittle escogió la segunda opción, aunque después de obtenerla se hizo el sueco y continuó con sus correrías atacando el aeródromo italiano de Pantelería a bordo de un B-26 Marauder junto a Jack Sims, un ex compañero en su aventura del año anterior sobre Tokio y que en breve reseñaremos. A todas estas no hemos descrito físicamente a Doolittle. Como siempre, encontraréis fotos y videos sobre este episodio en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Pero podemos adelantar que nuestro ahora general no lo parecía. Era un individuo bajito, calvete, y su cara de buena gente servía de marco para una sonrisa siempre presente y que le iba de oreja a oreja. No era gordo, tampoco era flaco. Era un individuo que inspiraba tranquilidad y confianza. Pero ese físico era el recipiente para un cerebro brillante, una voluntad de hierro y un valor que lo hacía ser el primero en lanzarse directo hacia el peligro. Por esa razón sus hombres lo seguían sin vacilar a donde él los condujera. En la primavera de 1943, los aliados armaron la Operación Flax, cuyo objetivo era, como ya dijimos, cortar el puente aéreo entre Sicilia y Túnez. Este refuerzo logístico alemán llegó tarde, ya que durante toda la campaña africana Rommel y sus fuerzas sufrieron una crónica carencia de suministros que le impidieron consolidar sus fulminantes y geniales victorias. La piedra en el zapato del general alemán fue nuestro ya conocido almirante Cunningham, del que tanto hablamos en nuestro primer episodio dedicado a la batalla de Matapán. El bloqueo naval de Cunningham fue tan duro como la orden que, parafraseando a Nelson, envió a toda su flota. Hundan, quemen, capturen, destruyan, pero que nada atraviese. Ya lo dijimos en ese capítulo, vaya con el carácter del almirante. Regresando al puente aéreo del Eje en Túnez, este se fundamentaba en su superioridad aérea local, que contaba con 690 aviones contra los 480 que tenía la 12ª Fuerza Aérea de Doolittle. Pero sostener a todo un ejército con solo 700 aviones, de los cuales al menos la mitad eran cazas o bombarderos, no era posible. Lo único que lograba el puente aéreo era prolongar la agonía creada por el bloqueo naval. Para la fecha en la que nos encontramos, el invierno entre 1942 y 1943, las tropas del Eje tenían una falta crónica de combustible y municiones, que como ya imaginaréis, no son artículos muy fáciles de transportar por avión. Pero la eficiencia alemana se notaba. Exprimiendo al máximo sus recursos, se las ingeniaron para transportar la mayor cantidad de suministros a la vez que protegían sus valiosos aviones de transporte. Por esa razón, a principios de 1943, reorganizaron sus fuerzas aéreas creando el Comando de Cazas de Sicilia, al mando del as Theo Osterkamp, que para la fecha acumulaba 32 victorias de la Primera Guerra Mundial más 6 de la Batalla de Inglaterra. Ese comando de cazas disponía de 148 aparatos para proteger el puente aéreo. Mientras tanto en Túnez, los alemanes crearon dos grupos. El primero tenía 300 cazas y estaba liderado por el combativo general Hans Siedemann. El otro vértice del triángulo consistía en el grupo de transporte con base en Trapani y Nápoles, y que disponía de 120 aviones de carga. Su comandante era Ulrich Buchholz. Sus convoyes, escoltados al principio por los aviones basados en Sicilia y luego por aquellos basados en Túnez, volaban a solo 46 metros de altura y al principio, cuando las operaciones se hacían de día, se coordinaban de manera que llegaran a destino al mediodía, porque los alemanes habían descubierto que a la hora del almuerzo la actividad aliada bajaba notablemente. Como consecuencia de la derrota alemana en Stalingrado, los aviones de transporte que se usaron en el puente aéreo sobre esa ciudad quedaron disponibles. Gracias a ello aumentó el número de aviones de carga en la campaña tunecina, alcanzando un total de 425, una cifra muy respetable. Esa flota tenía aviones de transporte italianos Savoia Marchetti SM-82, capaz de acarrear 4 toneladas. Junkers JU-52, con 9 toneladas de capacidad, y los monstruosos Messerschmitt ME-323, que con sus 30 toneladas de capacidad de carga fueron los aviones de transporte más grandes de la Segunda Guerra Mundial. El 323 era la evolución de los gigantescos planeadores con los que los alemanes pensaban invadir Inglaterra. Cuando los aviones llegaban a Túnez, eran rápidamente descargados por los prisioneros de guerra hindúes. En su mejor momento, se efectuaban 250 vuelos diarios, lo que equivalía a recibir más de 10 aviones de transporte por hora. Los aviones eran rápidamente descargados por los hindúes y cargados con heridos destinados a retaguardia. Conscientes de ello, los aliados decidieron precipitar la caída enemiga cortando definitivamente el flujo de suministros provenientes de Sicilia. No detallaremos la compleja organización de las fuerzas aéreas aliadas en el norte de África y el Mediterráneo. Solo diremos que habían numerosos grupos de combate, divididos por rol, bombarderos y cazas. Tenían bases en Argelia, Túnez, Libia y Malta. Doolittle fue uno de los comandantes involucrados, pero no el único. La responsabilidad máxima de la operación recaía sobre los hombros del mariscal del aire, el barón Arthur Tender, cuya alcurnia familiar provenía por ser los dueños de la famosa destilería de whisky escocés Glengowine. Subordinado a él estaba el comandante de las Fuerzas Aéreas de África, el general norteamericano Karl Spatz, de ascendencia alemana. A este comando estaba subordinada la Fuerza Aérea Estratégica del Noroeste de África, cuyo jefe era nuestro general James Doolittle. Spatz era uno de los generales que junto a Eisenhower regañaba continuamente a Doolittle por su costumbre de ir a combatir a bordo de bombarderos, cazas y cualquier cosa que volara. ¿Por qué tanto ensañamiento, os preguntaréis? No es que se castigara el arrojo ni la valentía, no. Había una razón de mucho peso, y es que Doolittle pertenecía al selecto grupo de oficiales aliados que conocía el secreto de Ultra, el servicio de decodificación de mensajes situado en Benchley Park, y que entre sus muchas fuentes contaban con la máquina decodificadora alemana Enigma. Si uno de estos oficiales resultaba capturado, el secreto quedaría comprometido. Por eso no lo querían volando y disparando tras las líneas alemanas. Y bien, antes de que aviones y balas vuelen a diestro y siniestro, debemos hacer notar dos datos importantes de las batallas que formaron parte de la Operación Flax. En primer lugar, y como veréis a continuación, fue uno de los enfrentamientos aéreos de la Segunda Guerra Mundial en el que más aviones fueron derribados. Nos atrevemos a decir que fue superada únicamente por la Batalla de Inglaterra. No solo eso, también llama mucho la atención lo variopinto de los aparatos participantes. Hubo de todo. Hagamos una breve presentación para que no nos perdamos entre tantos nombres y siglas. Por el lado alemán lucharon el Junkers Ju-52, el famoso y versátil trimotor alemán que mucho participó en la Guerra Civil Española. Su otro avión de transporte fue el Messerschmitt ME-323S, que no era más que el enorme planeador de transporte 321 con tres motores en cada ala. Como protección estaban los cazas Messerschmitt 109 y Focke-Wulf 190, que eran apoyados por casi todos los modelos de cazabombarderos de la Luftwaffe: Messerschmitt 110, el Messerschmitt 210, el Junkers 88, el Stuka Ju-87 e inclusive se llegó a ver en la batalla unos cuantos Focke-Wulf 189, el llamativo, lento y resistente avión de reconocimiento y bombardeo ligero alemán. Era un avión bimotor acristalado de dos colas que sirvió fielmente en todos los frentes. Los italianos contribuyeron con tres tipos de aviones. El ya mencionado Savoia Marchetti SM-82, que era un trimotor parecido al Junker 52, pero con menor capacidad de carga. Para labores de protección confiaron en su caballito de batalla, el Mackie C-200 Saeta, o flecha en castellano. Era un avión robusto, de aspecto parecido al Focke-Wulf 190, pero lento y poco armado. Sus deficiencias eran compensadas con una grandísima capacidad de aguante y maniobrabilidad, que en manos de un piloto experimentado le permitía enfrentarse a aviones más evolucionados. También contaron con el caza Reggiane 2001, un espigado avioncillo que compensaba sus deficiencias en potencia y armamento con una extraordinaria maniobrabilidad, que también le permitía enfrentarse a cazas aliados más poderosos. Como nota al margen, debemos decir que el RE-2001 sirvió de base para el fenomenal Reggiane RE-2005, que no participó en esta batalla. Se considera el modelo 2005 como el más bello avión de caza de la Segunda Guerra Mundial. Con su poderoso motor Daimler-Benz y alas semielípticas tipo Spitfire, era un avión de prestaciones similares al Mustang P-51, pero no marcó diferencia. Su producción total no alcanzó las 50 unidades. Los aliados participaron en la batalla con tres modelos de cazas. El más modesto fue el P-40, ese al que le solían pintar dientes de tiburón en el morro. En segundo lugar tenemos al potente P-38, famoso por sus dos motores y sus dos colas. Y por último estaba el Spitfire. Para acciones de bombardeo de los aeródromos enemigos usaron el B-25, el B-17 y el bombardero medio británico Vickers Wellington. Y así, cuando en el terreno los alemanes fueron superados primero en el paso de Kasserine el 22 de enero de 1943 y luego en su línea defensiva de El Marais a finales de marzo, su suerte estaba echada. Después de eso, Hitler retiró de África al general Rommel, haciendo recaer toda la responsabilidad del frente africano sobre los hombros del general Hans-Jürgen von Arnim. A pesar de sus efectivas acciones de contención, von Arnim, agobiado por la falta de suministros y el ímpetu del avance de los británicos por el sur y de los angloamericanos por el oeste, fue retirándose ordenadamente al extremo norte de Túnez, alrededor de las ciudades de Túnez y Bizerta. Con esa situación en tierra, los aliados lanzaron la Operación Flak, que por las malas condiciones atmosféricas retrasaron hasta principios de abril. Durante las 5 semanas que duró, se llevaron a cabo numerosas batallas aéreas entre grandes flotillas de aviones o ataques a los aeródromos enemigos de uno u otro bando. El primero de ellos ocurrió el día 5 de abril de 1943. A las 6:30 de la mañana, un grupo de 26 cazabombarderos P-38 salió a patrullar el estrecho entre Túnez y Sicilia. Al mismo tiempo, 18 bombarderos B-25 escoltados por un gran escuadrón de 32 P-38 salieron a bombardear buques de aprovisionamiento. Este último grupo atacó y hundió 2 ferries y un destructor perteneciente al eje. En el ataque perdieron un B-25 debido al fuego antiaéreo. El primer grupo, el que estaba formado solo por los P-38, encontró un enorme convoy aéreo enemigo, que según ellos estaba formado por 100 aviones. Los reportes alemanes indican que su grupo estaba formado por 53, entre aviones de transporte Junker 52, Caza 109, 190, Stukas y un solitario Focke Wulf 189, el avioncillo acristalado apodado el Búho. Fueran 100 o 50, el punto es que eran muchos aviones. Otro aspecto a resaltar es que los aliados recibían información sobre los vuelos de alemanes gracias a Ultra. Trataban de hacer creer al enemigo que se encontraban con ellos por casualidad, pero no. Muchas veces conocían sus horarios y rutas de antemano. Al ver ese enorme convoy alemán, el primer grupo de P-38 se lanzó contra ellos como abejas contra un oso que les ha robado la miel. Un rato después, los escoltas de los B-25 también se unieron a la refriega. Los cazas defensores poco pudieron hacer para proteger a los Junker 52. Es más, difícilmente pudieron protegerse ellos mismos de esos casi 60 bimotores de doble cola, aviones que cuando hacían un picado casi alcanzaban la velocidad del sonido. Aunque los aliados reclamaron un sinfín de victorias, las que recoge la historia oficial alemana ascienden a 14 aviones de transporte y 3 cazas. Pero estas fueron solo las acciones de la mañana. Un poco más tarde, 18 B-17 atacaron el aeródromo alemán del El Aeunina, situado en Túnez. Sus bombas destruyeron en tierra 2 Messerschmitt 323, 2 Junkers 52 y 3 Savoia Marchetti 82. Un segundo grupo de bombarderos norteamericanos atacó también el aeródromo de Sitt-Admet. Ambos grupos estaban escoltados por cazas británicos Spitfire, que se ocuparon de los pocos Messerschmitt que les salieron en contra. En ese segundo ataque fue destruido un caza alemán. Los ataques de ese primer día también llegaron a Sicilia. Casi al mismo tiempo, 35 B-25, escoltados por 18 P-38, atacaron los campos aéreos del eje situados en Borizzo, muy cerca de Palermo. Los pilotos lograron contar desde el aire, alineados y sin camuflaje, entre 80 y 90 aviones enemigos. Eso sí que es coger al enemigo con los pantalones bajados. Las bombas de fragmentación hicieron su agosto entre tantos aviones correctamente aparcados. Los alemanes lograron hacer despegar 15 Messerschmitt 109 que en feroz lucha derribaron 2 bombarderos aliados. El fuego defensivo de los otros bombarderos, unidos al de los caza P-38 de escolta, destruyó 5 de esos 15 defensores alemanes. También cerca de Palermo, otros dos grupos de bombarderos escoltados por P-38 y Spitfire atacaron los aeródromos de Milo y Boca di Falco. En ambos campos, los pilotos no daban crédito a sus ojos. Decenas y decenas de aviones estaban en tierra, esperando ser cargados para viajar a Túnez. Se llegaron a contar 150 en uno de esos aeropuertos. Las bombas salieron ladrando de sus aviones como perros corriendo tras un zorro. 25 aviones alemanes e italianos fueron destruidos y más de 40 dañados. De los Messerschmitt 109 que defendieron los aeródromos, 2 fueron derribados. Los atacantes a su vez reportaron la pérdida de 2 Spitfires. En esta primera jornada, el baile de cifras es igual al que se escucha actualmente en la radio cuando ocurre alguna manifestación en contra del gobierno. Ninguna concuerda. Los americanos, exultantes, aseguraron haber destruido 201 aviones enemigos, 40 de ellos en combates aéreos. Los alemanes, por su parte, reportaron la pérdida de 14 Junkers 52 en el aire y 11 en tierra, junto a un Messerschmitt 323, además de 67 aviones dañados. En cambio, los británicos escuetamente reseñan en su historia oficial que en la primera jornada de la Operación Flak los alemanes perdieron 27 aviones y los italianos 3. Amén de los reportes discordantes, el primer día de la Operación Flak arrancó de maravilla, sobre todo por la coordinación que demostraron los aliados al atacar al enemigo simultáneamente en tierra y en el aire, y de paso en una zona muy amplia del Mediterráneo. El ensañamiento contra los aeródromos sicilianos tenía un doble propósito: precipitar la caída del Africa Corps y, en segundo lugar, allanar el camino para el desembarco aliado en Italia. Después de una corta pausa, la Operación Flak se reanudó el 10 de abril. Un enorme grupo de 75 P-38 interceptó un convoy italiano conformado por 20 Savoia Marchetti, protegido por solo 6 regordetos y lentos Mach-I 200 Saeta. Con la brutal ventaja numérica y tecnológica americana, sorprende que 10 Savoia Marchetti y 4 Saetas llegaran a destino. Esto se debió a dos factores: la bravura y pericia de los pilotos de los Mach-I 200 y, en segundo lugar, la falta de madurez operativa de los pilotos norteamericanos. Esa misma mañana, más al sur, 27 P-38 que escoltaban a 18 B-25 en misión sobre el Cabo Bon, que es la punta de esa estrecha península que se prolonga hacia el mar al norte de Túnez, vieron a lo lejos una formación de 30 Junkers 52, escoltados por 2 cazabombarderos Messerschmitt 110, 2 Stukas y 3 Junkers 88. Los P-38 se dividieron en 2 grupos. El más pequeño, formado por 11 aparatos, se quedó escoltando a los B-25, mientras que el resto se lanzó al ataque. Los ataques aliados siempre provenían de lo alto, porque los aviones del eje volaban al ras del agua, a 40 o 50 metros de altura, para esquivar los radares aliados. Ser el blanco de un ataque en picado de un P-38 es una experiencia escalofriante. Sus más de 700 kilómetros por hora en vuelo horizontal pasaban de 900 en picado. Luego está su enorme potencia de fuego materializada por las armas que tiene en su morro: 4 ametralladoras calibre 12.7 más un cañón de 20 milímetros. Así que la pelea estaba servida. Pero los bombarderos que quedaron en lo alto no quisieron quedarse en el banquillo. También picaron y se metieron en la refriega, disparándole a los aviones enemigos con las ametralladoras de sus artilleros de a bordo. La batalla, que se veía desde tierra, atrajo a 15 Messerschmitt 109 que, despegando, se elevaron para proteger a sus compañeros. Los recién llegados destruyeron un P-38 y dañaron otros 3. La pelea fue larga y sangrienta, ocurriendo inclusive un choque entre un P-38 y un Messerschmitt 110. Varios B-25 fueron severamente dañados. Al final, los aliados reclamaron 25 victorias. Los alemanes reconocieron la pérdida de 10 Junkers 52, un 109, un 110 y un Junkers 88. Posteriormente, una patrulla de Spitfires sobrevoló la zona y dio cuenta de 4 Junkers 52, un 88 e inclusive de un Henkel 129, otro cazabombardero bimotor alemán. Varios trimotores Junkers dañados lograron aterrizar de emergencia en Túnez. Con los aliados concentrados en los convoyes en vuelo, el día 11 de abril transcurrió como los anteriores, con patrullas aliadas atacando grupos de transporte con los acostumbrados y desproporcionados derribos. Ese día, 18 transportes alemanes y uno italiano fueron derribados, pero la novedad fue que la lucha se prolongó durante la noche. Los británicos, con su bombardero mediano Vickers Wellington dotado de radar, se enfrentó a los cazabombarderos alemanes Junkers 88 en su versión de ataque nocturno. En este asalto tecnológico, la balanza se inclinó a favor de los alemanes, que derribaron dos Wellington. La lucha del 12 de abril la protagonizó la RAF, cuyos aviones patrullaron el mar guiados por sus radares. Pero los alemanes volaban tan bajo que de nada sirvió esa búsqueda electrónica. Para compensarlo, los británicos separaron sus unidades para barrer un área mayor. Esa dispersión llevó a sus P-40 y Spitfire al límite de sus radios de cobertura, cosa que los alemanes aprovecharon para escabullirse y hacer llegar los suministros a destino. Los días transcurrieron más o menos igual hasta que el 16 de abril se produjo una novedad. Hartos de estar en la mira de los pilotos americanos y británicos, los alemanes lanzaron un contraataque contra los aeródromos aliados cercanos a Túnez. Pero el esfuerzo fue más simbólico que efectivo. Los 10 Focke-Wulf 190, escoltados por 16 109, que atacaron el aeródromo de Souk el Termis, destruyeron solo 6 bombarderos medianos A-20 Havoc. Esta acción enfadó a los aliados, que lanzaron una acción punitiva al día siguiente. P-40 británicos se cebaron con cuanto Messerschmitt vieron, derribando muchos de ellos. Mientras tanto, los americanos enviaron 7 B-17 a los aeródromos de Palermo, escoltados por 40 P-38. Pero los alemanes, que estaban ojo a visor, lanzaron al aire todo lo que tenían. Escuchamos a continuación un interesante audio de una alerta en un aeródromo alemán. This captured film shows how quickly the 109s and the Focke-Wulf 190s got into action. They were as grimly determined to stop these great daylight thrusts into their industrial heart as our bombers and fighters were resolved to press them home to the hilt. Treinta Focke-Wulf 190 y Messerschmitt 109 se elevaron como si de cohetes se tratase. Los 190 se dirigieron contra los B-17, mientras que los 109 atacaron a los escoltas. Imaginaos la escena, estimados oyentes. 40 bimotores americanos lanzándose en picado contra 30 enfurecidos pilotos alemanes que trepaban las nubes a todo gas. Y cuando los dos grupos se tuvieron a tiro, apretaron sus gatillos. Miles de balas se cruzaron instantes antes de que lo hicieran esos 70 aviones. Acto seguido, los aeroplanos se trenzaron en intrincadas piruetas y acrobacias, tratando de ganarle la cola al contrario. Potencia, tecnología y pericia a partes iguales. Esta batalla aérea sobre la ciudad de Palermo fue recordada durante mucho tiempo por los habitantes de la ciudad. Pero esta vez el resultado fue adverso para los aliados, ya que 5 de los 7 B-17 fueron derribados junto a un P-38. Los alemanes perdieron solamente un caza. Pero la alegría alemana duró solamente 2 días, hasta el 18 de abril, que por cierto, era domingo de Semana Santa. Al principio todo fue bien a las tropas del Eje porque el convoy de la mañana llegó a destino sin novedad. Pero la suerte cambió por la tarde. A las 15 horas, un escuadrón británico formado por 47 P-40 y 12 Spitfire salió de patrulla al sur de Sicilia. Los Spitfire se mantenían a 4.600 metros de altitud, mientras que los P-40 lo hacían a 1.200 metros. A un cierto punto, los P-40 divisaron mucho más abajo, a 300 metros sobre el mar y con dirección noreste, un grueso convoy que después de llevar suministros a Túnez, regresaba con personal evacuado de África. Los alemanes tenían 65 trimotores Junker 52, 12 cazas 109, 5 Focke-Wulf 190 y 4 Mackie C-200. Pero esta vez los atacantes eran británicos, no novatos americanos. El ataque inglés fue tan abrumador que los pasajeros, desesperados, disparaban desde las ventanas de los aviones de transporte con sus ametralladoras y fusiles. This is Red Leader. All right, men on the ball. This is it. 109's at 9 o'clock. Yellow Leader to outpost. One Fog Wolf coming in. Outpost to Red Leader. Can we get them? It's our turn, Chief. Red Leader to outpost. White flight drop tanks and attack. Red flight stay up for cover. Yellow flight continue to escort. Por cierto, señoras y señores, ¿sabéis cómo se conoce este combate aéreo del 18 de abril? Pasó a la historia con el nombre de la Masacre del Domingo de Ramos. El balance final fue de 59 Junkers 52 abatidos junto a 14 cazas Mackie 200 y Messerschmitt 109. De 2 a 4 Focke Wulf también fueron derribados. Eso indica que solo 9 de los 86 aviones del eje lograron pasar el bloqueo. Para colmo, casi todos esos afortunados aterrizaron de emergencia en las playas sicilianas. Un completo desastre para las fuerzas del eje. Los británicos no se fueron de rositas, ya que perdieron 6 P-40 y un Spitfire. El tiro al pichón del 19 de abril lo realizaron los americanos con un convoy italiano formado por 16 Savoia Marchetti 82, protegido por 12 Mackie 200 y 202. Este convoy demuestra el desespero de las fuerzas del eje por aprovisionar a sus tropas, que ya solo controlaban una pequeña porción al norte de Túnez. Los aviones italianos, al ser alcanzados por los proyectiles aliados, formaban una increíble bola de fuego. Los italianos transportaban combustible en los aviones. El 22 de abril, los alemanes armaron el que sería el último gran convoy diurno, cuyo objetivo era llevar carburante a Túnez. Para cumplir la misión, cargaron contenedores de combustible en 21 enormes Messerschmitt 323, y con una fuerte escolta de 109 y Mackie 200 los enviaron al sur. Pero lo único que hicieron fue ponérselos en bandeja a los aliados, que bloqueaban la ruta con aviones pilotados por sudafricanos, australianos, británicos y polacos. Usando la técnica de distraer a la escolta con los maniobrables Spitfire, los P-40 sudafricanos, más lentos y potentes, se dedicaron a derribar uno por uno los enormes transportes de 6 motores. En consecuencia, Hermann Göring suspendió los vuelos diurnos. Pero ya era tarde. Las fuerzas aéreas del eje estaban desorganizadas y abatidas. El premio de consolación lo obtuvo el 29 de abril una escuadrilla italiana formada por 4 Mackie 202, que después de despegar de la pequeñísima isla de Pantelleria, atacó una gran patrulla de P-38. Los italianos derribaron 3 aviones norteamericanos sin sufrir ninguna baja. La agonía italo-germana se prolongó hasta el 5 de mayo, cuando solo quedaban 25 aviones de transporte operativos. Ese día despegó el último convoy organizado. Posteriormente se realizaron vuelos aislados a la desesperada, sobre todo de aviones con base en Túnez que, escapando del cerco aliado, trataban de alcanzar Sicilia. Personal de tierra o pilotos sin aviones abordaron aviones de combate en un desesperado intento de huida. No fueron pocos los aviones que se estrellaron en el intento. Con el puente aéreo desmantelado, las fuerzas del general Hans-Jürgen von Arnim se quedaron sin combustible para sus tanques y sin municiones para sus fusiles y cañones. El 13 de mayo de 1943, von Arnim, contraviniendo las órdenes de Hitler, rindió el grupo de ejércitos de África a los aliados. Y como acabamos de ver, en este largo rosario de batallas aéreas sobre el Mediterráneo central, tuvo una participación muy destacada nuestro personaje de hoy, James Harold Doolittle. Ahora daremos otro pequeño salto atrás en el tiempo para narrar una de las aventuras militares más intensas de todos los tiempos. Esta acción fue la que grabó a fuego el nombre de Doolittle en los libros de historia. Nos referimos a su incursión contra Tokio. Como recordaréis, después del ataque a Pearl Harbor, los japoneses tenían a los americanos contra las cuerdas. Las derrotas americanas se sucedían una tras otra. A sus pérdidas de las Filipinas y Guam le siguió la derrota en la batalla del Mar de Java y la desmoralizante marcha de la muerte de Bataan, en la que 80.000 prisioneros norteamericanos y filipinos fueron obligados a caminar 101 kilómetros bajo los maltratos más sádicos e inhumanos. Varios miles de filipinos y 650 americanos murieron antes de llegar a destino. Consciente de que el espíritu de su nación estaba enfermo, el presidente Franklin Delano Roosevelt convocó a la Casa Blanca al Estado Mayor Conjunto. Transcurría el 21 de diciembre de 1941. Por la fecha deduciréis que solo habían pasado 15 días del ataque a Pearl Harbor. Como siempre hacen, las crónicas le atribuyen a Roosevelt la orden de bombardear Tokio lo antes posible. Nosotros tendemos a creer que lo que el presidente norteamericano hizo fue presidir una reunión de trabajo que consideró las distintas maneras de vengar el ataque. Es por ello que, buceando en la información disponible, aparece que el concepto del ataque surgió de la mente del capitán de la Marina norteamericana, Francis Lowe, uno de los muchos ayudantes de los miembros del Estado Mayor Conjunto. El capitán Lowe era el asistente en guerra antisubmarina del almirante Ernest King, jefe de operaciones navales y comandante de toda la flota. Días antes, este oficial había asistido a una práctica de aterrizaje de pilotos navales en el aeródromo de la base naval de Norfolk. Los aviadores aterrizaban sobre un trozo de pista en la que estaba pintada la silueta de la cubierta de vuelo de un portaaviones. Mientras el presidente y los supergenerales y superalmirantes debatían cómo atacar Japón, al capitán se le pusieron los ojos en blanco mientras imaginaba los nuevos bombarderos medianos bimotores del ejército haciendo esas mismas maniobras. Una cosa lo llevó a otra, y cuando salió del trance preguntó en voz alta: ¿y si los atacamos con bombarderos, tal y como ellos nos atacaron? Es una locura, comentó alguien en el salón. Entonces necesitaremos a un loco, respondió otro de los presentes. Así, la idea fue tomando forma, y como realmente era una locura, le pidieron a la oficina de personal de las Fuerzas Armadas candidatos que no estuvieran completamente cuerdos. ¿Quién fue el primero de la lista? Ya vosotros sabéis la respuesta. El primer candidato era aquel que había rescatado un avión a medio reparar de un acantilado mexicano. Aquel que había tapado con papel periódico las ventanas de un avión para despegar, dar una vuelta y volver a aterrizar a ciegas. Era también aquel que había hecho el primer loop al revés y el único que no se había matado volando el velocísimo y mortal GBR-2. Cuando le propusieron al entonces teniente coronel James H. Doolittle que debía atacar Japón usando bombarderos que despegarían desde un portaaviones en medio del Pacífico, ni se inmutó. Lo primero que hizo fue pensar qué avión sería el más apropiado para recorrer 4.400 kilómetros transportando casi 1.000 kilogramos de bombas. Como bien recordaréis, Doolittle, además de ser un arriesgado piloto, también era mecánico e ingeniero aeronáutico. Casi todos los oyentes de Zafarrancho Podcast saben qué avión fue escogido, el B-25 Mitchell. Hablaremos de él más tarde. Antes nombraremos los otros aviones considerados por Doolittle. Además del Mitchell, fueron considerados el B-26 Marauder, el Douglas B-18 Bolo y el Douglas B-23 Dragon. De estos, el B-26 fue muy conocido por ser un muy exitoso bombardero mediano bimotor de la Segunda Guerra Mundial, de características similares al B-25. Por ser rarezas históricas, hablemos un poco más sobre el B-18 y el B-23. El B-18 fue el precursor de los bombarderos norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial. Construido en el período entre guerras, era un aeroplano resultón, pero con motores pequeños y, por tanto, escasa capacidad de carga. En la sección de ocio nombraremos una película en la que aparece esta nave. Los aeródromos de Pearl Harbor estaban, a principios de 1941, atestados de B-18, y ya os imaginaréis que los japoneses se lo pasaron de lo lindo destruyéndolos en tierra. El B-23 fue una versión mejorada del B-18 del que se construyeron solo 38 unidades, ya que no resistió la competencia que le plantearon el B-25 y el B-26. A los pocos que entraron en servicio después de colocarles asientos fueron usados como aviones de transporte de personal. Los que sobrevivieron fueron vendidos y reconvertidos en lujosos aviones de ejecutivos de la posguerra. De hecho, el famoso millonario aeronáutico Howard Hughes tuvo uno durante muchos años. El B-26 era muy parecido al B-25, con la diferencia de tener una cola convencional en lugar de la cola doble del B-25. Y lo que para esta misión era muy importante, requería más distancia para despegar. El B-18 y el B-23 fueron descartados por su gran envergadura, que es la distancia de punta a punta de las alas, es decir, que eran tan anchos que la punta derecha de sus alas rozaría la isla, es decir, la superestructura del portaaviones situada a estribor. Para efectos comparativos, ordenemos a los candidatos por envergadura. B-25, 20,60 metros. B-26, 21,65. B-18, 27,68. Y el B-23, 28 metros. Por algo su nombre completo era B-23 Dragón. Escogido el avión, Doolittle se hizo con dos y en gran secreto los embarcó a bordo del portaaviones Hornet que estaba en Norfolk, la principal base de la Marina en la costa atlántica. El 3 de febrero de 1942, los aviones lograron despegar en condiciones ideales de poco peso y mucho viento en contra. Con la certeza de que un B-25 podía despegar desde un portaaviones, se pasó a la siguiente fase: reclutar y entrenar tripulaciones. El aterrizaje fue descartado desde el principio porque si despegar era una locura, aterrizar era un suicidio. El viaje sería sin retorno. Despegarían desde algún lugar al este de Japón y después de alcanzar y bombardear Tokio, seguirían viaje a China o a Rusia. El B-25 estaba recién incorporado al ejército norteamericano. Debemos recordar que aún no existía una fuerza aérea independiente. Los aviones dependían del ejército de tierra o de la marina. A principios de 1942 había tan pocos B-25 que el único escuadrón que estaba dotado de ellos era el 17º grupo de bombarderos con base en Texas. Al grupo le habían cambiado sus B-18 por los nuevos y flamantes B-25. Después de su prueba a bordo del Hornet, Doolittle se presentó con el grupo de bombardeo número 17 que no estaba en Texas, sino de misión en la costa oeste, realizando labores de patrullaje antisubmarino que ya habían rendido sus frutos cuando atacaron a un submarino japonés que merodeaba por el estuario del río Columbia, que divide los estados de Washington y Oregón. En el salón de reuniones del 17º y con la presencia de su comandante, el teniente coronel W.C. Millis, que no sabía nada del asunto, Doolittle dijo que necesitaba 24 tripulaciones con sus respectivos aviones para una misión de la que sólo podía decir era extremadamente peligrosa y con muy pocas posibilidades de supervivencia. De más está decir que sobraron candidatos. Las tripulaciones, con sus aviones y equipos de mantenimiento, fueron transferidas el 9 de febrero de 1942 desde la base Pendleton en Oregón hasta el aeródromo de Lexington, en Carolina del Sur. En teoría y como fachada, realizarían labores de patrullaje antisubmarino en el Atlántico, pero en realidad se entrenarían para una misión de la que no conocían absolutamente nada. En Lexington, las tripulaciones fueron separadas de sus aviones. Los hombres asistieron a clases teóricas, mientras que los aviones fueron consignados en los talleres de una pequeña aerolínea de pasajeros que atendía varios estados del sur y centro de los Estados Unidos. En sus hangares, y protegidos por los malencarados miembros del 71º Batallón de Policía Militar, a los aviones le fueron hechas las modificaciones que Doolittle había diseñado. Lo de 71º viene porque aquí en Zafarrancho Podcast nos empeñamos en usar números ordinales, y claro, debemos reconocer que cuando son grandes resultan ser todo un incordio. Traducida, esa rimbombante perorata significa 710. En fin, todo sea por la tradición y preservación de nuestro idioma. Regresando a las modificaciones, lo más importante fue incrementar la capacidad de carga de combustible. Para ello, Doolittle ordenó eliminar la torreta retráctil que ese modelo de B-25 tenía en el vientre, tapar el agujero con una plancha de metal y colocar en el volumen disponible un tanque de combustible extra. Otros dos tanques aún más grandes fueron colocados, uno en el compartimiento de bombas del avión, y otro, no lo creeréis, pero fue colocado en el estrecho pasillo que comunicaba la proa del avión con la popa. Los tanques fueron creados ex profeso para la misión y eran de goma. A medida que se vaciaban, la tripulación los enrollaba y hacía a un lado, cosa muy conveniente con el tanque del pasillo, ya que impedía el paso durante las primeras horas de vuelo. Las otras modificaciones fueron eliminar la radio de serie que traía el avión, porque además de pesar mucho, no la usarían, ya que viajarían en estricto silencio radio. También les quitaron el visor Norden. ¿Qué es el visor Norden? Pues ya lo sabéis, era el aparato de guía y lanzamiento de bombas del que hablamos al principio de este episodio. Su eliminación obedecía a que no era útil en bombardeos de baja altitud y, por otra parte, no le darían la oportunidad al enemigo de obtener uno. El visor fue sustituido por un ingeniosísimo y baratísimo aparato de puntería. Fue diseñado por uno de los pilotos participantes, el capitán Ross Green. El ingenioso aviador cogió dos trocitos de aluminio, uno semicircular calibrado con varios ángulos y otro recto, cuyo centro estaba unido por un eje al centro del trozo semicircular. Era como una especie de transportador, del que usan los niños en primaria, o un sextante muy rudimentario. Conociendo de antemano la velocidad y la altura a la que se iba a bombardear, se podía calcular el ángulo en el que se vería el objetivo antes de llegar a él, y que serviría de referencia para soltar las bombas. El aparato costó 20 céntimos de dólar, y en los entrenamientos sorprendió por su precisión. Fue apodado el visor Mark Twain. La leyenda cuenta que le dieron ese nombre porque era tan sencillo que el mismísimo Huckleberry Finn podía operarlo. Otra de las modificaciones estaban relacionadas con las ametralladoras de a bordo. Doolittle observó que al disparar en ángulos cerrados, el calor generado por la boca de las armas dilataba y aflojaba los remaches del fuselaje del avión. Por eso ordenó colocar planchas de acero protegiendo esas zonas. Otro cambio consistió en eliminar las dos ametralladoras de cola y sustituirlas con ametralladoras falsas de madera pintadas de negro. También fueron instalados sistemas antihielo en las alas, ya que aún no sabían si el escape sería a China o a la fría Siberia rusa. Y así, después de las secretísimas modificaciones, los aviones fueron devueltos a sus tripulantes. La capacidad de carga de combustible pasó de los 2.445 litros originales a 4.319, es decir, casi el doble. Pero no todo iba en tanques. Además de los recipientes colapsables de goma, en cada lugar disponible se colocaron latas de 5 litros. En fin, podemos decir que los aviones estaban hasta la coronilla de gasolina. El 1 de marzo, las 24 tripulaciones con sus aviones modificados fueron enviadas a la base Englin, en Florida. Allí asistieron a cursos intensivos de navegación, practicaron bombardeo a baja altura con el visor Mark Twain y dispararon con las ametralladoras de a bordo. Pero esas prácticas y cursos no fueron nada comparado con el entrenamiento más importante de todo, el despegue a corta distancia. Bajo la tutela del teniente de la Marina Henry Miller, los hombres deberían aprender a despegar con un avión sobrecargado desde una corta, húmeda y bamboleante cubierta. Para eso escogieron una apartada pista de la base y, pintando dos líneas, delimitaron la zona de despegue. Disponían de tres tipos de aviones para las prácticas: uno sin carga, otro con peso normal y el último sobrecargado con 31.000 libras, es decir, más de 14.000 kilos. Miller, piloto naval experimentado, estableció el procedimiento de despegue que contemplaba flaps completamente extendidos, estabilizadores de cola colocados a 3/4 y la cola del avión lastrada con peso extra. Una vez colocado el avión en el extremo de la pista y configurado tal y como acabamos de decir, piloto y copiloto aplicaban el máximo esfuerzo a los frenos del avión. Acto seguido aceleraban ambos motores a tope. El teniente Miller, que actuaba de supervisor en tierra, se situaba al lado del avión y solo daba la señal de despegue cuando estaba satisfecho con el ruido de los motores. Para ello, extendía el dedo índice de la mano derecha y le daba vueltas a la mano ordenando más potencia. Si no sentía los motores a tope, seguía moviendo la mano. Durante los primeros ensayos, los pilotos no se atrevieron a llevar los motores a tantas revoluciones. Debemos recordar que los pilotos normales es decir, los que no despegan desde portaaviones, aceleran sus aparatos gradualmente, obteniendo velocidad paulatinamente. Nunca antes habían forzado tanto los motores de sus aviones, pero Miller, acostumbrado a despegar desde portaaviones, era inflexible. Movía y movía la mano sin parar. Los pilotos del ejército, nerviosos, creían que las palas de las hélices saldrían despedidas, seguidas por los pistones y las bielas de los motores. Pero no. Cuando el avión parecía que se iba a desarmar, el teniente Miller movía su brazo hacia adelante en señal de partida. Después de soltar los frenos, piloto y copiloto eran aplastados contra sus asientos. Sintiéndose Buck Rogers, tiraban sus columnas de dirección hacia atrás, ni muy lento ni muy rápido, tal y como les había explicado Miller. El avión, después de rodar una corta distancia, elevaba la nariz y bajaba la cola, cuyo patín reforzado pasaba a solo 30 centímetros del suelo. A pesar de lo poco natural del procedimiento, de la gran sobrecarga y de la baja velocidad de despegue, las buenas características del B-25 unidas a un buen pilotaje hicieron que todos superaran el trance. Solo hubo un accidente. Cuando uno de los aviones despegó con carga de combate, una racha de viento lo atrapó apenas despegó, lanzándolo contra tierra. La tripulación sobrevivió, pero el avión quedó inservible. Otro de los aviones tuvo un problema con el tren de aterrizaje de proa durante el traslado y quedó fuera del programa. Sin salir de la base, ya habían perdido dos aviones. Los resultados finales del entrenamiento con el teniente Miller fueron, con un viento en contra de 10 nudos, de 90 metros para un avión sin carga, de 183 metros para carga normal y de 243 metros para carga de misión de más de 14.000 kilos. Todo un logro para Miller y sus alumnos. El 25 de marzo, los 22 aviones restantes fueron enviados a California, volando a través del Golfo de México para que los tripulantes se acostumbraran al vuelo sobre el mar. El 27 llegaron a la base naval de Sacramento. El 31 de marzo, Doolittle escogió a 16 de los 22, y al día siguiente, 1 de abril, los aviones fueron embarcados. 6 ansiosas tripulaciones fueron descartadas, no por incompetencia, simplemente porque a bordo no cabían todos los aviones. De hecho, el 16º no participaría en la misión. Despegaría apenas el USS Hornet zarpara para servir de ejemplo para los otros 15 equipos. Pero el vicealmirante William Halsey se negó a realizar el despegue de práctica ya que le haría perder tiempo. Eso hizo que la misión pasara de 15 a 16 aviones. A las 10 horas del 2 de abril, el Hornet zarpó con los 16 enormes aviones fuertemente amarrados en cubierta y escoltados por los buques de línea Nashville, Vincennes, la 22ª División de Destructores y el petrolero Cimarrón. Había una niebla tan espesa que la visibilidad quedó reducida a solo 300 metros. Aviones basados en tierra ofrecieron cobertura aérea hasta muy entrada la tarde. Por cierto, la información de esta parte de la sección histórica proviene de los reportes de misión hechos por Doolittle, por sus pilotos y del Action Report del Hornet, que fueron desclasificados el 6 de febrero de 2009. No sabéis lo emocionante que resulta leer estos documentos originales que hemos podido encontrar. Los de los pilotos están transcritos, pero el del Hornet lo hemos leído de fotografías del documento original, escrito a máquina y con el sello de secreto estampado por todas partes. Regresando al Pacífico Oriental, a los pocos días el Hornet se reunió con el portaaviones Enterprise y su grupo de escolta. La Task Force definitiva la componían 2 portaaviones, 3 cruceros pesados, un crucero ligero, 8 destructores y 2 petroleros de abastecimiento. Los aviones del Enterprise daban cobertura aérea ya que los cazas del Hornet estaban almacenados en el hangar bajo la cubierta llena de B-25. Podréis notar, estimados oyentes, que los buques de escoltas no eran muy poderosos. Esto se debía a que en los Estados Unidos habían perdido todos sus acorazados 3 meses antes en Pearl Harbor. Cuando los buques estuvieron reunidos, los señaleros del Hornet, usando destellos de luz, transmitieron a los demás buques el objetivo de la misión. Este mensaje fue a su vez difundido en cada navío a través de los altoparlantes internos. El júbilo se apoderó de los tripulantes que aplaudían y gritaban en pasillos, en los comedores, en las cocinas y hasta en las letrinas. La moral subió a niveles estratosféricos. Durante la travesía, el oficial de navegación del Hornet instruyó a los pilotos del ejército en navegación celestial. Además, todos los tripulantes recibieron un curso acelerado de chino básico y realizaron prácticas de tiro con las ametralladoras de sus aviones. Doolittle, con la ayuda del que había sido agregado naval en Tokio, se encargó de la instrucción para el reconocimiento de los objetivos primarios y secundarios de cada avión. Los que también trabajaron muy duro fueron los mecánicos del ejército. Los aviones sufrieron mucho durante el viaje. En las revisiones diarias, al menos un aparato presentaba avería. Cambiar las bujías se volvió casi rutinario, llegándose inclusive a desmontar un motor entero para ser reparado en los talleres del Hornet. Y ni hablar de los tanques extras de goma. Había que parchearlos continuamente. El 17 de abril en la tarde, la flota fue abastecida en marcha por los petroleros. El mal tiempo hizo que muchos marineros cayeran al mar, aunque ninguno murió porque fueron recogidos sobre la marcha por los buques que venían por popa. Después de esa peligrosa y larga maniobra, el almirante Halsey dividió su task force en dos grupos. Al primero, conformado por los dos lentos petroleros y los destructores, ordenó girar sobre su estela y regresar con rumbo este. A la punta de lanza de su fuerza, es decir, los dos portaaviones y los cuatro cruceros, hizo aumentar la velocidad hasta los 20 nudos y continuar con rumbo oeste hasta el punto de lanzamiento. Mientras tanto, Doolittle y Halsey escogieron el plan de ataque definitivo. Despegarían justo antes del anochecer, viajando y bombardeando de noche. La llegada a China sería a primera hora de la mañana. El primero de los aviones no esperaría a los demás, y actuando como avanzadilla, lanzaría bombas incendiarias en una zona muy inflamable de la ciudad. El incendio resultante serviría de guía para el escuadrón de ataque. Una vez bombardeados los objetivos primarios o secundarios, y teniendo mucho cuidado en no atacar deliberadamente blancos civiles, templos o la casa del emperador, los aviones continuarían vuelo hacia el interior de China, porque su costa estaba en poder de los japoneses. Huir hacia China era el doble de largo que escapar a Rusia, pero los norteamericanos no lograron llegar a un acuerdo con los soviéticos, que tenían vigente un tratado de no agresión con los japoneses y alemanes. Como ya os habréis dado cuenta, todo, absolutamente todo, fue cuidadosamente planificado a pesar del poco tiempo con el que se preparó la misión. Se escogieron bombas especiales de demolición de 500 libras, que tenían 50% de TNT y 50% de amatol, lo cual, explicado en términos científicos, quiere decir que estas bombas hacían ¡pum! De una manera intensa y destructiva. También fueron creadas para la ocasión una especie de bombas de racimo incendiarias, cada una con 128 piezas que se diseminaban y quemaban un área enorme. Era como lanzar cerillas gigantes encendidas. Los americanos sabían que los edificios japoneses estaban construidos con materiales muy inflamables y querían aprovecharse de ello. En las prácticas realizadas en Florida se mostraron muy eficientes. Pero lo que más daño haría a los japoneses fue el aditivo especial que Doolittle le agregó a las bombas. En una ceremonia informal en la cubierta del Hornet, amarró a una bomba varias medallas a la amistad que el gobierno japonés había entregado al gobierno estadounidense durante los años previos a la guerra. Las devolverían a Japón por correo expreso. Regresando a la preparación del armamento, las balas de las ametralladoras estuvieron cuidadosamente seleccionadas. Doolittle mismo escogió la combinación. Una bala trazadora precedía a dos balas blindadas y tres explosivas. Hasta el equipo personal fue escogido y colocado en los aviones por los planificadores. Cada hombre llevaría raciones de campaña, un hacha de mano, un cuchillo, una cantimplora y una pistola, además del paracaídas, obviamente. Pero como toda misión planificada hasta el último detalle, la realidad no se correspondió con lo previsto. A las 3:10 de la madrugada del 18 de abril de 1942, la flota entró en contacto con un patrullero enemigo. La noche les permitió seguir camino, y al alba, cuando los aviones del Enterprise daban cuenta de otro patrullero japonés, el grueso del grupo fue avistado por el Nitto Maru, un mercante artillado de 70 toneladas y que tenía una antena de radio enorme. El crucero USS Nashville lo hundió a cañonazos, y todos sus tripulantes fueron rescatados menos el capitán, que se hizo el harakiri a bordo del Nitto Maru. El factor sorpresa se había esfumado, y lo peor era que aún faltaban 10 horas de navegación para llegar al punto de lanzamiento, que estaba aún a 170 millas al oeste. Halsey y Doolittle no se lo pensaron, y a las 0807 el Hornet puso rumbo 310, aumentó la velocidad hasta los 22 nudos y bajo la llamada de General Quarters quintuplicó la actividad a bordo. This is not a drill, this is not a drill. General Quarters, General Quarters, all hands man your battle station. A la carrera, las tripulaciones del ejército abordaron sus aparatos. El teniente Miller llegó a su puesto de combate al lado izquierdo de la cubierta de vuelo y un grupo especial de marineros tomó posición detrás del primer avión. Las tripulaciones de los B-25 le tenían terror a este grupo, cuyo cometido era tirar por la borda cualquier bombardero que no encendiera, sin perder un segundo, con ellos o sin ellos a bordo. Si había cualquier problema, por mínimo que fuera, al agua, pato. Los B-25 eran tan grandes que no podían ser movidos hacia atrás. Solo tenían dos maneras de dejar la cubierta de vuelo: volando por la proa o cayendo por el costado. ¿Qué le vamos a hacer, señores? Los de la Marina somos así. Hay que espabilar porque el mar no perdona. Y bien, señoras y señores, llegó el momento crucial de esta aventura y de este podcast. El despegue de los 16 bombarderos medianos B-25 de la cubierta de vuelo del USS Hornet. Un hito en la historia aeronaval. Aunque, como ya sabéis, ya se había hecho una práctica. Pero despegar con 31.000 libras extra de gasolina y explosivos no se había hecho nunca. Y el piloto del avión número 1, el primero en intentarlo, fue nuestro héroe, el teniente coronel James Harold Doolittle. Por cierto, a riesgo de que muramos todos de ansiedad esperando el momento del despegue, aprovechamos la oportunidad para comentar el significado de la palabra Doolittle, porque ha llegado el momento erudito de Zafarrancho Podcast. Doolittle es una palabra resultante de la unión del verbo do, es decir, hacer, y little, que significa poco. Era un mote, un sobrenombre despectivo que se le daba a las personas perezosas, vagas y que do little, es decir, hacían poco. Luego evolucionó en apellido, un apellido que en nada se correspondía con nuestro personaje. Ajá, después de esta inoportuna culturización etimológica, regresemos al primer avión que, por cierto, solo contaba con 142 metros de pista, ya que el resto estaba ocupado por los otros 15 aviones. En el B-25 número AC-40-2344, Doolittle y su copiloto, el teniente Cole, tomaron posiciones en la cabina. Igual que en los entrenamientos, bajaron al máximo los flaps, pusieron los estabilizadores a 3/4 y apretaron con todas sus fuerzas el freno de las ruedas. Abajo, a la izquierda del avión y un poco hacia proa, el teniente Miller extendió su brazo y comenzó a mover su mano derecha en círculos cada vez más rápidos. Los motores, que encendieron a la primera, aumentaron sus revoluciones a medida que los pilotos daban gas a las dos palancas paralelas. Más arriba, en lo alto del alero del puente, el almirante Halsey, comandante de la fuerza de tarea, y el capitán Mark Mitchell, comandante del Hornet, observaban la escena. La mañana estaba gris y apagada, y la mar embravecida. Eso hacía que la proa del portaaviones subiera y bajara como un caballo salvaje. Mientras tanto, Miller, concentradísimo, observaba la proa y escuchaba los motores que rugían pidiendo clemencia a los pilotos. El teniente de la Marina calculó mentalmente la posición de la proa del barco y del avión para los próximos 60 segundos y en un instante tomó su decisión. Moviendo bruscamente el brazo hacia adelante, se lanzó cuerpo a tierra. Doolittle y Cole soltaron los frenos y el avión literalmente se encabritó hacia adelante. Todo parecía transcurrir a cámara lenta y nadie en las cubiertas del Hornet, del Enterprise y de los demás buques respiró durante esos larguísimos segundos. El avión avanzó hacia el precipicio que en su camino ascendente apuntó hacia el cielo justo en el momento en que el B-25 abandonó la cubierta. La velocidad del avión, combinada con la del viento en contra generado por el movimiento del portaaviones, crearon el efecto mágico de la sustentación y el 40-23-44 pareció flotar en el aire inmóvil. Pero no, era una ilusión. Lenta, muy lentamente avanzó, se elevó y aceleró volando como Dios y las leyes de la física mandan. Todos los testigos volvieron a respirar cuando gritaron ¡Hurra! La hora, las 8:20. El día, 18 de abril de 1942. El lugar, 1.200 kilómetros al este de Tokio. La escena se repitió 15 veces más. El último avión despegó a las 9:19, hora del barco. 16 aviones lanzados en 59 minutos, uno cada 3,9 minutos promedio, según el reporte oficial del Hornet. Doolittle no se marchó inmediatamente. Él y los demás aviones circunvolaron la flota hasta estar todos juntos. No tenía sentido que el teniente coronel marchara antes, ya que el bombardeo sería durante el día. El adelanto obligatorio del despegue aumentó enormemente el peligro de la misión. El combustible embarcado estaba calculado hasta la última gota para llegar a la zona dominada por Chiang Kai-shek, siempre que despegaran del punto previamente escogido. Los 315 kilómetros extra harían que los aviones amarizaran o a lo sumo alcanzaran la costa china. Pero eso no desanimó a los atacantes. Llegados a ese punto, ¿qué más daba? Los 80 aviadores, después de superar la difícil prueba del despegue, se dirigieron al corazón del imperio japonés en un quijotesco ataque aéreo del que lo más probable era que no sobrevivieran. Otro de los problemas de haber sido descubierto por el Nitto Maru fue que el almirante Halsey no envió la señal previamente acordada con los chinos para que activaran las radioayudas que los pilotos de Doolittle usarían para guiarse hasta las bases amigas chinas. Los aviadores no solo viajaban cortos de carburante, sino que además lo hacían a ciegas. El vuelo se realizó sin problemas y a muy baja altura. Hasta ese momento solo se habían producido dos inconvenientes. El primero, durante el despegue del segundo avión, que seguía al de Doolittle. El mar estaba tan embravecido que el agua invadió la cubierta de vuelo. Los nervios imperaban y uno de los marineros de cubierta que ayudaban a colocar el avión en posición perdió un brazo por una de las hélices. Una cosa llevó a la otra y cuando el teniente Miller dio el ok para el lanzamiento, la proa estaba bajando en lugar de subiendo. El avión, en lugar de elevarse, continuó recto hacia el agua. Solo los nervios de acero del teniente Hoover le hicieron mantener la calma y disminuir la presión sobre la columna de dirección en lugar de aumentarla. Además, operó correctamente los pedales del timón, contrarrestando una ráfaga lateral que le complicó aún más el despegue. Mientras las olas competían entre ellas para ver quién se tragaba al aeroplano, el aparato recobró lentamente altura y velocidad, dejándolas con la espuma en los labios. En vista de que los pilotos tendían a tirar demasiado de sus columnas de timón hacia atrás, el teniente Miller ordenó a los demás despegar con más suavidad. Pero solo uno de los 14 restantes le hizo caso. Los pilotos del ejército no podían abstraerse del terror psicológico que implicaba quedarse sin pista de despegue. Todos tiraban del timón bruscamente hacia atrás cuando se acercaban al precipicio, haciendo que sus aviones entraran casi en pérdida. Eso ocasionaba que durante varias millas volaran a solo 30 metros tratando de ganar velocidad y altura. El otro avión con problemas fue el número 8, comandado por el capitán Edward York. Por motivos desconocidos, su consumo de combustible era mayor que el de los demás aviones, poniendo en riesgo su travesía. Regresaremos a ese avión más tarde. En su viaje, Doolittle y los demás pilotos sobrevolaron una increíble cantidad de barcos japoneses. Pesqueros, transportes y patrulleros militares. Eso los apesadumbraba porque imaginaban que su viaje estaba siendo monitorizado constantemente por el enemigo. Aunque viajaban juntos, los aviones estaban divididos en 5 escuadrillas de 3 aviones. La primera, comandada por el teniente Hoover, bombardearía objetivos estratégicos al norte de Tokio. La segunda, cuyo líder era el capitán Jones, se encargaría de la parte central de la capital. A la tercera, como ya os estáis imaginando, les correspondía el sector sur de la ciudad y la parte norte de la bahía de Tokio. la comandaba el capitán York. La cuarta escuadrilla, bajo el mando del capitán Greening, cubriría el sur de Kenegawa, la ciudad y los astilleros de Yokohama. El quinto grupo se separaría antes de llegar a Tokio para ir hacia el sur. En ese momento, cada avión de esa escuadrilla iría por su cuenta hacia las ciudades de Nagoya, Osaka y Kobe. A medida que se acercaban, las tripulaciones recordaron lo que los informes de inteligencia sostenían, que al menos 500 casas protegían la ciudad, sin contar con el fuego antiaéreo. Tomando en cuenta esta información, queremos hacer un símil. Esta aproximación hacia el corazón del imperio nos recuerda el ataque de los rebeldes de Star Wars contra la Estrella de la Muerte. ¿A nosotros? Sí. Debemos recordar que George Lucas es un fanático de la historia, y en particular de la Segunda Guerra Mundial, como lo demuestra casi toda su obra. Cuando estaban a punto de llegar a Japón, James Doolittle dio la orden de abrirse. Visualmente, claro, porque aún seguían en silencio de radio. Los aviones se dispersaron en una línea de frente de 50 millas de ancho, para dar la impresión de que era un ataque a gran escala en lugar de un raquítico pinchazo en el lomo de la bestia. Cuando los atacantes sobrevolaron la costa japonesa, se cruzaron con varios aviones enemigos. La mayoría continuó su curso sin prestarles atención. Unos pocos atacaron sin mucha convicción. El único que recibió un duro acoso fue el avión número 4, pilotado por el teniente Everett Holstrom. Tanto debieron luchar y maniobrar que el piloto decidió ir contra el objetivo secundario. Cuando estaba en camino, un segundo y feroz ataque de cazas le obligó a deshacerse de sus bombas sobre el agua y emprender una rápida huida. Los restantes 15 aviones atravesaron una imprecisa defensa antiaérea y lanzaron sus bombas contra sus objetivos, que eran fábricas de pólvora, de tanques, patios de maniobras de trenes e inclusive el avión que se dirigió a Yokohama hizo blanco en el portaaviones Ryuho, que estaba a punto de incorporarse a la flota. Esa bomba fue la causante de que su entrada en servicio se pospusiera hasta noviembre. Aunque casi todas las bombas hicieron impacto en sus objetivos, el daño material fue insignificante. No obstante los muchos esfuerzos que hicieron los incursores por evitar objetivos civiles, 6 escuelas y un hospital militar fueron alcanzados. La cifra de afectados fue de 50 muertos y 400 heridos. La ciudad no se vio perturbada. ¿Por qué? Porque la casualidad hizo que en la mañana se llevara a cabo un ejercicio de ataque aéreo. Los tokiotas creyeron que el bombardeo formaba parte del ensayo. Tokiotas, con T. Tokiotas. Pero el verdadero éxito vendría después. Lo reseñaremos en un momento. Ahora regresemos a bordo de esos aviones que, una vez lanzada su carga, pusieron alas en polvorosa volando como almas que lleva el diablo. La huida fue dramática y larga. Con excepción del avión número 8, que por su crónica falta de combustible continuó hacia Rusia, el resto debió volar hacia el oeste, sobrevolando todo Japón. Una vez recorrido de cabo a rabo el país enemigo, salieron a mar abierto. Ya para ese momento los tanques auxiliares de goma estaban desinflados y arrugados como pasas. No les quedaba gasolina ni para llenar un encendedor Zippo. Y las latas ya habían sido trasvasadas a los tanques principales. Los 315 kilómetros adicionales les estaban pasando factura. Y China aún estaba lejos, muy lejos. A medida que el sol bajaba y se acercaba hacia el horizonte, bajaba el entusiasmo de los norteamericanos. Pero ese sol tan orientalmente japonés les lanzó un rayo de esperanza. Un inesperado viento de cola les hizo aumentar la velocidad durante las últimas 7 horas. Gracias a ello, alcanzaron, a duras penas, la costa. Mientras tanto, el avión número 8 aterrizó a 70 kilómetros al norte de Vladivostok, en Rusia. Su tripulación fue arrestada y el avión confiscado. Alcanzada tierra firme, la mayoría de las tripulaciones se lanzó en paracaídas, quedando cada grupo a su suerte. Los aviones se fueron estrellando uno a uno. Unos pocos probaron suerte con un aterrizaje de emergencia, decisión poco oportuna ya que había tormenta y era casi de noche. De los 80 tripulantes, 67 regresaron a los Estados Unidos. De los 13 restantes, 5 fueron internados por los rusos. Esa tripulación fue transferida a un campo de prisioneros en el mar Caspio. Rusia no podía devolver estos soldados a los norteamericanos debido al Tratado de No Agresión firmado con Japón. En su cautiverio, los americanos hicieron un trato con un contrabandista persa y escaparon al actual Irán, que entonces estaba bajo control británico. Pero esto no fue más que un montaje del servicio secreto soviético, el NKVD, para devolverlos a los aliados sin romper su tratado de neutralidad. Esta tripulación tardó todo un año en regresar. Los 8 tripulantes restantes fueron capturados. De ellos, 3 fueron fusilados, acusados por los japoneses de crímenes contra la humanidad. Los 5 restantes permanecieron en cautiverio por el resto de la guerra. A uno de estos prisioneros le dedicaremos un futuro episodio de Zafarrancho en Gotas. Estad atentos. El resto de supervivientes se las arreglaron para obtener ayuda de los chinos. Algunas tripulaciones la pasaron verdaderamente mal, como la del avión número 7, que se estrelló en el agua frente a la costa, al oeste de Shangzhou. El piloto, teniente Ted Lawson, resultó gravemente herido en una pierna. Los restantes 4 tripulantes también resultaron heridos. Y como en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, el sargento David Thatcher, que solo tenía un profundo corte en la cabeza junto a un chichón del tamaño de una naranja, se encargó de la situación. Mientras sus compañeros flotaban al lado del avión, que se sumergía poco a poco, el sargento, más atontado que despierto, recuperó la mochila de primeros auxilios del interior del avión. Ganando la costa en medio de olas gigantescas, Thatcher agrupó a sus malheridos compañeros. Consciente de que los japoneses se encontraban a solo 3 millas, salió a reconocer los alrededores. Al poco tiempo regresó con unos pescadores a los que convenció para que rescataran a sus compañeros. Ahí comenzó una travesía en la que unas veces persuadiendo y otras obligando, logró que los lugareños los transportaran alejándolos de los japoneses. Muchos días transcurrieron hasta que después de atravesar unas montañas, llegaron a un pueblo en el que por primera vez recibieron asistencia médica. La historia particular de Doolittle no fue muy nefasta. Bombardeó una zona industrial con toda su carga de bombas incendiarias. Debemos recordar que según el plan original, su avión debía crear un incendio en Tokio. Lanzada la carga, escapó a China y cuando estaba sobre tierra firme, estabilizó el avión a 2.400 metros e hizo saltar a su tripulación. Antes de abandonar el avión, colocó el piloto automático, cerró las válvulas de combustible y extrajo las películas del bombardeo, que por cierto, al saltar al vacío, se le salieron de la camisa. Reunido en tierra con su tripulación, contactó al jefe militar chino de la zona al que solicitó ayuda para las otras tripulaciones. Doolittle fue conducido hasta el consulado norteamericano de Chungking, donde envió el siguiente telegrama. Tokio bombardeado con éxito. Punto. Debido al mal tiempo sobre costa china, estimo que todos los aviones se han estrellado. Punto. 5 tripulaciones a salvo hasta el momento. Punto. Lo que se supo posteriormente es que Doolittle creyó que a su regreso a los Estados Unidos sería sometido a un consejo de guerra por el poco daño infligido en Tokio y por la pérdida de todos los aviones. Pero estaba equivocado. Los logros materiales y la pérdida del equipo no fueron nada comparados con la inyección de moral que el ataque produjo en el pueblo norteamericano. Es más, el ataque sembró la duda sobre la invulnerabilidad que creían tener los japoneses. En consecuencia, el alto mando imperial ordenó el repliegue de toda su fuerza de portaaviones, que después de aplastar a los británicos en el Océano Índico, los había hecho retroceder hasta la India. Otro efecto del ataque fue la decisión japonesa de atacar Midway para evitar incursiones aéreas contra su territorio. La derrota japonesa en esa batalla marcó el punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Como muchos de vosotros conocéis, en la batalla de Midway, Japón perdió sus portaaviones más importantes. Los participantes en el raid, que a partir de ese momento fueron conocidos como los Doolittle Raiders, fueron recompensados con medallas en distintas categorías. En premio a su liderazgo, Doolittle fue ascendido directamente a general, saltándose el rango de coronel. Además, Roosevelt le impuso la Medalla de Honor del Congreso. Y así concluimos el primer raid de Zafarrancho Podcast en la Guerra Aérea, en la que gracias al general James Harold Doolittle pudimos estudiar varias acciones de la Fuerza Aérea Norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Despediremos esta sección histórica con la citación de la Medalla de Honor del Congreso impuesta a Doolittle. se le impone la medalla de honor por su manifiesto liderazgo que fue más allá del deber, dando muestras de un comportamiento intrépido y valiente que puso en extremo peligro su vida. Además, el teniente coronel Doolittle, aun siendo consciente de que la misión lo forzaría a aterrizar en territorio enemigo o a estrellarse en el mar, personalmente lideró un escuadrón de bombarderos del ejército pilotados por tripulaciones voluntarias en un destructivo ataque sobre territorio japonés. Bienvenidos a la sección de actualidad de Zafarrancho Podcast. Esta parte del programa está evolucionando y en lugar de comentar noticias relacionadas con asuntos bélicos presentes, lo que hacemos es comentar algún asunto contemporáneo relacionado con lo estudiado en la sección histórica. Tomando en cuenta que hasta ahora hemos hablado sobre bombardeo norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, para hacer esta sección nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo bombardean los norteamericanos en la actualidad? Aunque siguen manteniendo una enorme flota de bombarderos en sus bases de tierra y a bordo de sus portaaviones, lo último en bombardeo estadounidense es el UAV, popularmente conocido como drone. UAV es un acrónimo que traducido del inglés significa vehículo aéreo no tripulado. A fecha de hoy existen cientos de modelos de UAVs usados por las agencias de seguridad y ejércitos de todo el mundo. En este episodio nos centraremos en los tres modelos norteamericanos con capacidad ofensiva. Antes de entrar de lleno en el mensaje que os queremos transmitir, veremos brevemente las características técnicas de estos drones. El primero es el MQ-1 Predator, un avión controlado a distancia de casi 9 metros de largo y 16 de envergadura, propulsado por un eficiente motor de 4 pistones que le confiere una velocidad de crucero de 165 km por hora y una autonomía de 1.100 kilómetros o 24 horas de vuelo. Este aparato entró en servicio en 1995 como vehículo de reconocimiento, pero fue modificado para llevar dos misiles aire-superficie Hellfire, guiados por láser, o 4 misiles antiaéreo Stinger o 6 Griffin. Los Stinger son esos famosos y pequeños misiles guiados por el calor que usan los soldados contra aviones que vuelan a baja altura. Los Hellfire son unos misiles grandes y veloces, diseñados para destruir tanques. Cuando quieren limitar los daños colaterales, Estados Unidos usa el misil Griffin, que es más pequeño y con un poder destructor menor y más concentrado. El Predator o Depredador, en castellano, ha sido ampliamente usado en combate sobre Bosnia, Serbia, Irak, Afganistán, Pakistán, Libia, Yemen y Somalia. El modelo siguiente al Predator apareció en 2001. Se trata del MQ Reaper, que en castellano significa segador, un nombre increíblemente apropiado como veremos a continuación. Este vehículo tiene 11 metros de largo, 22 metros de punta a punta de las alas y lo propulsa un motor turbohélice que le permite volar a 313 km por hora con picos de más de 500. Tiene 7 puntos de anclaje que le permite llevar hasta 14 misiles Hellfire. Este avión puede permanecer en el aire 14 horas con carga completa y recorrer 1.850 kilómetros. El más reciente UAV es el RQ-4 Global Hawk. Tiene 13 metros de largo y 35 metros de envergadura. Sus enormes alas están claramente inspiradas en las del famoso avión espía U-2. Este avión usa un reactor Rolls-Royce que le permite llegar hasta los 800 kilómetros por hora, aunque su velocidad de crucero es de 650. Como aún no ha sido usado en combate, no han sido reveladas sus configuraciones de ataque, pero no hay duda de que será impresionante, porque puede llevar casi 7.000 kilogramos de carga. Para que tengáis una idea, los aviones de Doolittle sobre Tokio transportaban 1.000 kilos de bombas cada uno. El RQ-4 está en servicio desde 2006 y en estos años ha sufrido muchos accidentes. De todas maneras, su capacidad de vigilancia da escalofríos. Tiene un radar que penetra las nubes y todos sus sensores pueden controlar un área del tamaño de Portugal durante 36 horas continuas. Ah, se nos olvidó decir que tiene una autonomía de 14.000 kilómetros. El ejército norteamericano gestiona sus drones en unidades llamadas Sistema UAV, Un sistema UAV típico consta de 4 drones, 4 estaciones de control en tierra, canal satelital para enlace tierra-avión, equipos de mantenimiento y 55 personas entre pilotos y mecánicos de tierra. En el centro de control, 2 operarios se sientan uno al lado del otro frente a un enorme panel lleno de instrumentos y pantallas. Ambos tienen a disposición joysticks, trackballs y muchos otros elementos para interactuar con el aeroplano. A la derecha se sienta el piloto bombardero y a la izquierda se sienta el observador, que controla los numerosos sensores que tiene el avión. Cuando identifican y deciden atacar un blanco, el observador apunta con un láser al objetivo. El piloto oprime un botón y un misil sale disparado siguiendo el reflejo del láser en tierra. A menos que Murphy intervenga, el cohete impacta el blanco sin errores. Y bien, visto brevemente cómo son y cómo funcionan los drones, pasemos al lado oscuro de esta reseña. Nuestra filosofía es narrar historias en las que las personas se crezcan ante circunstancias adversas, haciendo gala de valores honorables. Pero la manera en la que los Estados Unidos está usando hoy día sus UAVs dista mucho de ser honorable, y es cuanto menos muy preocupante. Pedimos excusas a nuestros oyentes norteamericanos, que conforman nuestro segundo grupo de oyentes, superado únicamente por los españoles. Pero no hay manera de obviar el extraño modo en el que Washington está usando sus drones de combate. Pero antes de proseguir, un disclaimer. Atención. Queremos dejar claro que un terrorista que atente contra personas inocentes en los Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo merece ser perseguido y castigado. Lo que nos inquieta y asusta es la manera como el poder cuasi divino que confieren los UAVs está influyendo en la política antiterrorista. Os invitamos a escuchar nuestro punto de vista, a leer e investigar por vuestra cuenta y luego llegar a vuestras propias conclusiones. El antecedente directo de la actual política sobre el uso de los UAVs fue el ataque del 11S, que dejó a los Estados Unidos golpeado, confuso, dolido y en un estado anímico parecido al que experimentó después del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Y en contra de lo que sucedió entonces, el enemigo del 11S era un fantasma, una organización prácticamente imposible de enfrentar e inclusive de conocer con detalle su composición y número de miembros. Esto creó una paradoja. De golpe y porrazo, su todopoderosa máquina bélica no servía para nada. Pero tal y como siempre han hecho en su corta historia como nación, los norteamericanos se recuperaron, y lo que es más importante, se adaptaron y crearon una manera de combatir a ese escurridizo enemigo que resultó ser aún más terrorífica que la practicada por los miembros de Al-Qaeda. La contraofensiva americana contra los responsables de los atentados del 11S se basó en el Targeted Killing, cuya traducción más aceptada en castellano es asesinatos selectivos. Esporádicamente usado a partir de la Segunda Guerra Mundial, a finales de la presidencia de George Bush, el asesinato selectivo se institucionalizó gracias a la resolución conjunta de las dos cámaras del Congreso norteamericano titulada Autorización para el uso de fuerza militar contra terroristas, emitida el 14 de septiembre de 2001. Dicha resolución reza: otorga al presidente para usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellos que él, nos referimos al presidente, determine que planearon, autorizaron, ejecutaron o ayudaron en los ataques del 11S, o contra aquellos que los oculten o protejan. En un principio, el asesinato selectivo se practicó contra miembros confirmados de Al-Qaeda, y que públicamente declararon que participaron en los ataques. Estos individuos se escondieron primero en Afganistán, y cuando Estados Unidos invadió ese país, lo hicieron a las montañas al oeste de Pakistán. A medida que Washington los iba localizando, les enviaba un dron y ¡pum!, les hacía llegar un Hellfire en toda la cocorota. Los miembros de Al-Qaeda o del Talibán que la administración Bush eliminó formaban parte de los cuadros medios o altos. Pero el tiempo transcurrió, llegó Obama a la presidencia y, usando su Premio Nobel de la Paz como pisapapeles, trabajó a marchas forzadas para cambiar la resolución conjunta, sobre todo en lo que se refiere al carácter temporal con que implícitamente fue creada. De esta ardua labor cuyo promotor principal es John Brennan, jefe del Centro Nacional contra el Terrorismo, surgió la escalofriante disposición Matrix. Y es aquí, señoras y señores, oyentes todos, donde el asunto se pone color de hormiga. El presidente Obama, además de impulsar de manera notable la construcción y despliegue de drones por todo Medio Oriente y el este de África, elevó el número de misiones de ataque a límites insospechados. Esto no lo hizo solo, se apoyó en otras dos instituciones, la CIA y el Centro Nacional contra el Terrorismo, este último dirigido por John Brennan, el verdadero arquitecto de todo este escalofriante asunto. Con su enjambre de drones armados hasta los dientes, la Pax Americana del siglo XXI está siendo diseminada en forma de Hellfires sobre Pakistán, Afganistán, Irak, Yemen, Somalia y Libia. Cabe resaltar el hecho de que, según un análisis de la agencia Reuters, en los ataques con drones efectuados entre el 2008 y el 2010, solo un 8% correspondieron a cuadros medios y altos de Al-Qaeda. El resto fueron simples combatientes de a pie. Pero el asunto ha ido más allá. La disposición Matrix, que no es más que un refinamiento de la lista de la muerte creada durante la administración Bush, permite incluir en ella a individuos únicamente por su huella de inteligencia, es decir, personas cuyo comportamiento los haga sospechosos de ser terroristas o de que puedan serlo en un futuro. Sí, habéis escuchado bien, hemos dicho de que pueda serlo. Esto quiere decir que la simple sospecha puede hacer que tu nombre sea incluido en la disposición Matrix, la lista de la muerte de Obama. ¿Creéis que es una exageración nuestra? Lamentamos informaros que no, no es ninguna exageración. Y como muestra, os presentaremos el caso del adolescente norteamericano yemení Abdulrahman Anwar al-Awlaki. Este joven nació en la ciudad de Denver en 1995. Y era hijo de un activista de Al-Qaeda llamado Anwar al-Awlaki. El padre de Abdulrahman era imán en la mezquita de Fall Church, Virginia, entre 2001 y 2002. Fue el guía espiritual de varios de los secuestradores de los aviones del 11S y de otros terroristas más. Huido a Yemen, se convirtió en un activo bloguero antiamericano, con decenas de vídeos en YouTube y encendidas entradas antiamericanas en Facebook. El religioso creó un bastión defensivo al sur de ese país, escapando de los Estados Unidos durante 10 años. Un primer ataque con drones falló, pero el segundo llegó a buen término el 30 de septiembre de 2011, una década después del 11S. A quien Estados Unidos sí logró eliminar al primer intento fue a su hijo, Abdulrahman, sobre quien no había ninguna prueba de activismo ni militancia alguna. El chico se encontraba cenando en la terraza de un restaurante yemení el 14 de octubre de 2011, cuando dos misiles Hellfire llegaron de la nada y aniquilaron a todos los presentes. Siendo el primer norteamericano eliminado por un UAV, bueno, en realidad por otro norteamericano que pilotaba el dron, la opinión pública de ese país se escandalizó. Por ese motivo, y ante la negativa de Obama a declarar al respecto, el secretario de prensa de la Casa Blanca declaró, ante la obvia pregunta de un periodista de por qué se había hecho. Antes de citar las palabras textuales de Robert Gibbs, por favor prestad mucha atención porque no tienen desperdicio. Gibbs le respondió al periodista: me permito sugerir que si usted quiere velar por el bienestar de sus hijos, sea un padre más responsable. No creo que ser un yihadista de Al-Qaeda sea la mejor manera de criar a un hijo. Esta es la filosofía que fundamenta la disposición Matrix, la versión 2.0 de la lista de la muerte que creó Bush. Este caso salió a la luz porque involucraba a un ciudadano norteamericano, pero de cientos de ejecuciones no se hace reseña alguna. Abdulrahman no era terrorista, nunca fue acusado de fomentar el terrorismo como su padre, ni estaba junto a su padre al momento de su muerte, ya que lo habían matado 15 días antes. El abuelo del adolescente, también ciudadano norteamericano yemení y residente en los Estados Unidos, declaró que fue una muerte sin ningún sentido. La gran y sorpresiva explosión en la terraza del restaurante pone al descubierto otra oscura faceta de la disposición Matrix, las muertes colaterales. No son una excepción, ocurren con pasmosa regularidad. Existen víctimas civiles en todos los países mencionados. Tomemos como ejemplo el país en el que más ataques se han realizado. Nos referimos a Pakistán. Entre el 2004 y el 2012 han sido eliminadas 2.986 personas, de las cuales 680 han sido civiles. De esos, 176 eran niños. Los ataques han dejado además 1.250 heridos. Hemos hecho un promedio entre las cifras más bajas y las más altas que están en circulación y que, como siempre, varían mucho. Estas muertes han ocurrido tachando nombres en la lista que el presidente Obama tiene en su escritorio. En esa lista se puede entrar o salir, a recomendación de la CIA y del Centro Nacional contra el Terrorismo. Si el nombre entra y esa persona es localizada, inmediatamente será eliminada. Rápida, remota y legalmente. Obviamente, para los Estados Unidos sí lo es, y para ello usa dos soportes legales, uno nacional con la resolución del Congreso de la que hablamos al principio, y otro internacional, el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza el derecho a la legítima defensa. Lo peor de la disposición Matrix es que Obama está esforzándose al máximo para que todo este dispositivo de leyes y drones dure cuanto menos 10 años, o que mejor aún, pase a ser permanente y que todos los presidentes después de él ostenten un poder que pocos líderes en la historia han tenido, el de condenar a muerte a alguien sin pedir ni dar explicaciones. La verdad es que no sabíamos a dónde iríamos a parar cuando nos hicimos la pregunta de cómo los Estados Unidos bombardean hoy día. Una cosa es eliminar a Osama Bin Laden o a sus lugartenientes que públicamente aceptaron su responsabilidad en los atentados del 11S, y otra estamparle un misilazo a alguien que podría convertirse algún día en una amenaza para los Estados Unidos. Esto nos ha dejado devastados y sobre todo después de reseñar la heroica gesta de los pilotos de bombarderos norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, algo que nos emociona y nos hace sentir profunda admiración. Pero el tiempo pasa y trae consigo cambios. Cambios profundos. Consideramos que este asunto es como mínimo perturbador. El futuro distópico que muchos prevén se está materializando. La disposición Matrix combina aterradores conceptos de los que la ciencia ficción lleva décadas advirtiendo. Cuando dos operadores, sentados en alguna instalación en suelo norteamericano, controlan un UAV que vuela sobre Somalia, acechan a un sospechoso y le lanzan un misil, es exactamente lo mismo que hace el personaje central del famoso libro Los Juegos de Ender. Cuando un posible o futuro terrorista se incluye en la lista de la disposición Matrix y luego se le quita del medio, es parecido a lo que Tom Cruise hace en la división precrimen de Minority Report. Y cuando a todos nosotros, los que estamos escuchando este podcast, nos revisan la correspondencia y verifican qué páginas de Internet visitamos, no es muy diferente a lo que George Orwell o Ray Bradbury plantearon en sus novelas 1984 o Fahrenheit 451. Cualquier persona que use su cerebro para cavilar y meditar sabe que la humanidad está en franco proceso de deterioro en cuanto a valores se refiere. Lo que sorprende es que ese deterioro sea tan acelerado. Si a la corrupción, avaricia y desmanes financieros de los banqueros y sus marionetas, o sea, los políticos, le agregamos el asesinato libre e institucionalizado, el futuro luce oscuro y siniestro. Y bien, hasta aquí la sección de... Disculpad, desde aquí tenemos vista panorámica de La Coruña. Y... ¡wow! Alguien está volando un avión a radiocontrol. ¡Buah! ¡Vaya! ¡Qué bien vuela! ¡Oh! ¡Mira! Se le cayó algo de un ala. Bienvenidos a la sección de ocio. En esta oportunidad, y tomando en cuenta lo largo que nos ha quedado este episodio, trataremos de ser breves. Así que solo hablaremos de películas relacionadas con la sección histórica. Pero antes de hablar de las tres películas sobre bombarderos de la Segunda Guerra Mundial que escogimos, considerando que al final de la sección de actualidad hablamos sobre una sociedad controlada por medio de drones y sensores, recomendamos una película ambientada en un cercano futuro distópico. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, se entiende como distopía lo contrario de utopía. Un futuro utópico es un futuro perfecto, luminoso, en el que sus ciudadanos viven en paz, armonía y sin ninguna clase de problemas sociales ni económicos. En las sociedades distópicas, las personas no son felices. Los motivos más comunes que crean infelicidad en sus ciudadanos son vivir consciente o inconscientemente bajo un férreo control por parte del gobierno, ser adictos a un consumismo desenfrenado o vivir como animales sin ninguna forma de gobierno o de tejido social. En la película que os queremos recomendar, los ciudadanos viven bajo un gobierno que todo lo ve y nada lo ignora. Para ello usan una tupida red de vigilancia y una numerosa flota de vehículos no tripulados. De vigilancia y... mejor no seguimos contando para evitar hacer spoiler. El nombre del film es Cyborg. Es la unión de I, o sea, ojo en inglés, y Borg, B-O-R-G, de Cyborg o Cyborg. Cyborg es una película modesta del 2009, filmada directamente para el mercado de video. En pocas palabras, una película serie B, pero que salió resultona y con buenos efectos especiales. Pero lo que viene a cuento, y es interesante, es el uso que el gobierno le da a los vehículos automatizados. Y, ¿sabéis qué es lo peor? Que entre lo que hemos comentado hace 5 minutos y lo que plantea la película, la diferencia es cada vez menor. Bueno, ahora sí, regresemos al cauce normal de Zafarrancho Podcast. Soldados valerosos con principios y valores que avanzan entre muchos tiros y explosiones. Hemos escogido 3 películas de guerra. Viejas, viejas, viejas, pero buenas, buenas, buenas. Los filmes escogidos son Bombardero, de 1943, 30 segundos sobre Tokio, de 1944, y Almas en la hoguera, de 1949. Antes de hablar sobre estos peliculones, mencionaremos 2 largometrajes modernos que también tienen relación con nuestra sección histórica. Nos referimos a Pearl Harbor, de 2001, con Ben Affleck y Alec Baldwin en el papel de Doolittle, y Red Tails, una película de George Lucas estrenada en 2012. El tercer tercio de Pearl Harbor relata el raid de Doolittle, y Red Tails trata sobre un escuadrón de pilotos negros de cazas que escoltaban sobre Europa a los bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea. Estas 2 películas no merecen comentario alguno. Si nos concedéis 1 minuto, procederemos a archivarlas. Después de colocar esos largometrajes en el lugar que merecen, hablemos de las películas escogidas. Aquellos de vosotros que habéis escuchado todos los zafarranchos, sabéis que, aunque todas las películas reseñadas nos agradan, solemos ordenarlas de menor a mayor, dejando para el final la que más nos gusta. Hoy haremos lo mismo. La película Bombardero, cuyo título original es Bombardier, fue estrenada en 1943. Está protagonizada por Pat O'Brien, que era de la quinta de Spencer Tracy y James Cagney, es decir, todo un actorazo de los años 30. Bombardier no es un gran qué de película, pero entretiene. El motivo por el que la reseñamos es que al ser un film para levantar la moral norteamericana durante la guerra y atraer adeptos al cuerpo aéreo, explica con mucho detalle el proceso de formación de los bombarderos, aquellos tripulantes que, como vosotros ya sabéis, estaban encargados de pilotar el avión sobre el blanco y lanzar las bombas en el momento preciso. En ese aspecto, la película se comporta como un documental, llena de detalles que no adelantaremos. Como solía suceder en las películas bélicas de esa década, tiene una ligera historia de amor, y el final de este film se convierte en una adaptación libre y fantasiosa del Raid de Doolittle. Otro detalle muy interesante es que los protagonistas entrenan con el avión B-18, un modelo muy raro y del que hablamos hace poco en nuestra sección histórica. La segunda película es un clásico con C mayúscula. Nos referimos a 30 segundos sobre Tokio. Fue filmada en 1944, 2 años después del ataque de Doolittle, y narra precisamente eso, la historia que ya vosotros conocéis, y lo hace con lujo de detalles, de forma cronológica. La concepción de la misión, el entrenamiento, el viaje, el angustioso despegue y el ataque sobre Japón. Pero no termina ahí. Una vez llegados a China, la película narra las vicisitudes de una de las tripulaciones, inspirada en la historia verdadera de la séptima tripulación. De hecho, el guion está basado en el libro escrito por el capitán Ted Lobson, piloto de ese avión. El protagonista es Van Johnson, conocido actor de tiempos pretéritos, pero lo más notable es ver a Spencer Tracy en el papel de James Doolittle. Si queréis rememorar lo escuchado en este podcast, mirad esta película. Pasaréis un buen rato. Y por último, en el lugar de honor, tenemos una obra de 1949 llamada 12 O'Clock High. Con esta película nos pasó como con la película Cutting, reseñada en nuestro quinto episodio. No la habíamos visto por culpa de una crítica negativa. En el caso de Almas en la Hoguera, como se le llamó en España, una vez leímos que era una película de bombarderos en la que no aparecían aviones, y que no valía una... Bueno, es verdad que el film transcurre en una base aérea norteamericana sobre territorio británico durante la Segunda Guerra Mundial, y que la mayoría de sus escenas son en oficinas o salas de reuniones. También es verdad que los B-17 aparecen poco, pero a nuestro entender no deja de ser una de las mejores películas de guerra de todos los tiempos. De hecho, hay una escena en la que se encuadra a tres cuartos a un piloto recién llegado de una misión. La escena dura varios minutos, y sin cambiar de plano, nos sumerge crudamente en la terrible odisea que ese hombre y su tripulación vivieron sobre Europa cuando su avión fue acribillado por el fuego antiaéreo. Y lo único que se ve es a un personaje hablando. Palabra y gestos de un actor, nada más. Algo impresionante. ¿Hicieron falta los aviones? No, no hicieron falta. Almas en la Hoguera es una película de relaciones que plantea los temores, dudas y miedos de los miembros de un escuadrón de bombarderos de la octava Fuerza Aérea. Para controlar esos miedos, son puestos bajo el mando de Gregory Peck, que protagoniza el largometraje. No diremos más, porque si no la habéis visto, no sabemos a qué estáis esperando. Estimadas señoras, estimados señores, y no muy estimados miembros de los cuerpos de seguridad de varios estados que a partir de este episodio nos escucharán regularmente, hasta aquí ha llegado este inusualmente largo episodio de Zafarrancho Podcast. Disculpad la tardanza en publicar, pero hemos tenido muy poco tiempo libre, además de que nos volvimos locos recopilando y estudiando información para crear este episodio. Trataremos de mejorar en ese aspecto para no tardar tanto en publicar. Antes de concluir, queremos dar las gracias a todos los que nos ayudaron a difundir la convocatoria para la primera reunión podcastera gallega, la Corupod 13, celebrada el pasado 2 de febrero de 2013. Gracias a ello, logramos reunir a 39 personas, relacionadas con 8 podcasts y un videopodcast. Fue una reunión breve, pero muy amena, en la que nos desvirtualizamos e intercambiamos experiencia y conocimientos. En nuestro blog hay una detallada reseña de la quedada con muchas fotos. Aprovechamos también para invitar a la Reunión Anual Nacional de Podcasters y Oyentes, la JPod 13, que se celebrará en Madrid del 4 al 6 de octubre de este año 2013. Será un evento magnífico y está siendo muy bien organizado. Hablando de podcast y haciendo un último paréntesis relacionado con lo tratado al inicio de la sección de ocio, si os interesa conocer más sobre distopías, os invitamos a escuchar el episodio 186 de PodCinema, dedicado a películas distópicas, y el episodio 23 de la Biblioteca de Trantor, dedicado a Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451. El 18º episodio de ese mismo podcast está dedicado al libro El juego de Ender, la mejor novela de ciencia ficción a entender de muchos. Y si queréis conocer más sobre aviones y pilotos, escuchad el episodio 36 de Histocast, un podcast que también trata sobre historia bélica. Si queréis enviarnos algún comentario, podéis hacerlo a través del mail zafarranchopodcast@yahoo.es, por Twitter en @zafarranchopod o en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, en el que encontraréis fotos y enlaces a videos relacionados con este episodio. Os invitamos también a enviar fotografías de nuestra mascota, Zafarranchito, en vuestra casa, oficina o donde os apetezca. En nuestro blog encontraréis instrucciones y fotos de Zafarranchito enviada por nuestros oyentes. Nos hace mucha ilusión que nuestra mascota viaje por el mundo. Y bien, Para despedirnos, hemos escogido como pieza musical Perdonad la interrupción. Acaba de llegar a nuestra redacción la siguiente información. Una noticia triste. Ha fallecido en fecha reciente, el 26 de febrero de 2013, el mayor Thomas Griffin, miembro del grupo que atacó Tokio y navegante del avión número 9. Tenía 96 años. Esto quiere decir que le faltaban menos de 2 meses para asistir a la 71ª reunión de los Doolittle Tokyo Raiders, es decir, la convención anual de los protagonistas del ataque a Tokio de 1942, y del que vosotros ya conocéis abundantes detalles. La reunión de este año, la número 71, se llevará a cabo en Fort Walton Beach, Florida, del 17 al 20 de abril. Estas reuniones evolucionaron de un simple encuentro de colegas a grandes eventos con maniobras aéreas, exhibición de B-25 operativos y conferencias. Pero lo mejor es que permite ver a aquellos Raiders que aún están vivos. Con la muerte de Griffin, el número de Raiders que aún permanecen en este mundo se reduce a 4. Esto quiere decir que en el cuadro de copas solo 4 están al derecho. ¿Y qué es el cuadro de copas? El cuadro de copas, o goblets, como le dicen en inglés, es un regalo que los habitantes de Tucson, Arizona, le hicieron a los Raiders en 1959. Es un gran cuadro de madera con 80 pequeños espacios, cada uno con una copa de plata, pequeña, para beber licor. Cada copa tiene grabado 2 veces el nombre de un participante del raid, uno al revés y otro al derecho, para que se pueda leer si la copa está en una u otra posición. Las copas de los que están vivos se colocan al derecho, y la de los que murieron en el raid o fenecen con el pasar de los años se colocan al revés. Por eso decimos que en el cuadro solo quedan 4 copas en pie. Cada año, en ceremonia privada, los Raiders vivos brindan por sus compañeros ausentes con una botella de brandy que acompaña al cuadro. Después del brindis, las copas de aquellos que murieron ese año son giradas. En las últimas reuniones, los Raiders han permitido la entrada de algunas personas, en particular de los organizadores de la reunión, que cada año se realiza en una ciudad distinta de los Estados Unidos. Además de la botella de brandy, está reservada una botella de coñac marca Hennessy, del año 1896, el año en el que nació Doolittle. Esta botella permanece aún sin abrir junto al cuadro de copas. Está reservada para los últimos 2 Raiders. Cuando llegue el momento, esos 2 hombres usarán ese coñac para brindar por sus compañeros ausentes. Los 4 Raiders sobrevivientes son Richard Cole, el copiloto de Doolittle en el avión número 1. Robert Haidt, copiloto del último avión, el 16º. Edward Taylor, ingeniero de a bordo y artillero del avión número 15. David Thatcher, ingeniero y artillero del avión número 7, aquel que salvó a sus malheridos compañeros en una playa china. Como os estáis imaginando, sus 4 copas aún están de pie. Esperemos que permanezcan así durante mucho tiempo. Este año girarán la copa de Griffin. La copa de Doolittle fue girada en la 51ª reunión, la del año 1993. Para honrar a estos 2 aviadores y a todos los demás Raiders, os dejaremos con la canción del Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos, entonada por un grupo de veteranos. Os damos las gracias por escuchar este episodio de Zafarrancho Podcast. Un saludo.